Bienvenidos al episodio 385 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el calefaccionado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y no creo que eso es lo menos que necesitamos por acá ahorita. Bueno, por acá sí, Beto. Cayó agua la primera lluvia del año en Santiago. Vengo volviendo de Valdivia, como contaste por ahí, o contamos en realidad solo a los patrocinadores. Me tomé unas pequeñas vacaciones de una semana y anduve en el sur de Chile, la mitad del sur de Chile en realidad, porque hay una buena porción de Chile que es más sur todavía, pero que es muy, muy despoblada. Y Valdivia, que es una ciudad a la que ya fui por tercera vez, me gusta mucho. Entonces pasé ahí una semana con mi hermano y mis papás y estuvo bien agradable, tranquilo y bastante helado y con bastante lluvia, Beto. Ok, suena un descanso tranquilo. Exacto. Y ahora que volví a Santiago, el martes, estamos grabando esto el día miércoles 8 de mayo, el martes 7 cayó una buena cantidad de lluvia y estuvo muy helado. Y estuvo un día como de 3-4 grados Celsius, así que fue bastante, bastante helado. Ya no, aquí la semana pasada por un par de días creo que alcanzamos los 35. Y okay. Esta semana han rondado los 32-33. En este momento que estamos grabando esto el miércoles 8 de mayo y son las 7 y media de la noche, en la región de la Ciudad de México donde yo vivo, Google me informa que estamos a 25 grados. Ok, Beto, eso es bastante desagradable. Demasiado calor para esa hora. Yep. No, desperté hoy a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estábamos a 19 grados. Sí. Sí, yo viajé, creo que es la mejor fecha para ir por allá. Fui como a principios de... O sea, a fines de la... Antes de que empiecen los calores severos y una claro, vez que ya pasó. Mediados de la primavera. Algo no, así. De hecho, antes del inicio, porque fue en marzo. Sí. Pero sí, es antes de que empiece a hacer calor en serio. Fines de diciembre. Fines del invierno fui, eso fui. Uh-huh. Esos días. Sí, suele ser bastante grave porque también muy poca posibilidad de que llueven esas fechas. Así que eso, Beto. Tenemos bastantes preguntas. ¿Qué te parece si empezamos a responder? Me parece bien. Se nos quedaron la vez anterior varias de Aider Abdul. Tenemos un puñado por ahí en Discord y también hay un puñado nuevas en Twitter. ¿Por dónde quieres empezar? Partamos con las de Gaider, Beto. Ok, dice, he estado leyendo algo de Hellboy, ¿pueden hablar un poco sobre las historias, por qué son buenas y si el universo BPRD, Sapien, Lobster, etcétera, vale la pena? No soy muy fan porque los villanos siempre me han parecido con motivaciones simplonas. Me gustaría que se tomaran su tiempo para contarnos sus historias favoritas, pues sé que al Ben 22 le gusta mucho la de los pancakes. O sea, básicamente... Bueno, esa es una de las favoritas, no solo de Beto, es como de todo el mundo. Gente. Sí, pero creo que básicamente nos está pidiendo un especial de Hellboy para él solito. Y esto no funciona así. De hecho, hablamos bastante de Hellboy hace no tanto tiempo, no recuerdo el episodio exacto, pero nos preguntaron por Hellboy y por BPRD y respondimos bastante largo. Sí, pero él quiere que hundemos historia por historia y eso es material de un especial que, pues, lamentablemente no son de acceso libre, suelen ser limitados solamente a los patrocinadores y en este caso pues ni tenemos que los patrocinadores propusieran si quieren un especial que se vaya sobre Hellboy un poco más a fondo, porque hacerlo aquí en el podcast si nos acabaríamos el tiempo disponible. Sí, es como una pregunta para no un episodio, sino varios. Sí, sería como dedicar una sección de 10 minutos a hablar de eso cada episodio y nos daría para un par de meses al menos. Tal vez más, Beto. Tal vez más. Así es de que pues no podemos andar mucho. ¿Son buenas o no? Sí, en general el universo me parece que tiene una mitología bastante rica. El tema de las motivaciones simplonas de los villanos es maldad pura. Estamos hablando de demonios, hechiceros y demás. No necesitan motivaciones más complejas. Y yo creo que a fin de cuentas... El tema central en mucho de Hellboy es la lucha del bien contra el mal, entonces el querer ahondar en motivaciones en lugar de personalidades o la naturaleza del mal, pues me parece un ejercicio ocioso. Sí, además que, Gaider, piénsalo bien, que ¿cuál cómic has leído alguna vez? ¿Cuál película de James Bond? ¿Cuál, lo que sea, has visto donde el plan malvado esté plenamente explicado qué va a pasar después? No, ahí es, queremos conquistar al mundo. Es como chiste, es como Pinky Cerebro. Sí, generalmente. Los planes pueden ser muy elaborados, pero la motivación es muy simple. Quiere conquistar al mundo. Así es con esto. Quiere traer el mal Es como que algo que quieres mucho, pero no sabes qué vas a hacer con eso después. Porque además tienes que pensar en, no sé, generalmente estos planes tienen alguna alusión a algún tema de moda importante circunstancialmente, que te puede generar algún guiño, algún interés, pero ¿quién quiere que le expliquen de qué manera van a reorganizar la sociedad? Así, ministerio por ministerio, escalafón por escalafón, el plan en 10 años, 20 años para reorganizar el mundo, bla, bla, bla, bla. O solo quiero dinero. En fin, no suele ser el caso que pase por ahí la cosa. Sí, podrás tener una idea de eso, pero lo dejas como parte de lo que no cuentas, ¿no? Si no, entorpeces la historia y se vuelven bastante aburridas. Entonces, no hay necesidad de eso. Pero sí, como dice Beto, son fuerzas primigenias, es la maldad en sí. Desde viejos dioses, demonios actuales, hechiceros, brujas y cualquier cantidad de entes sobrenaturales, que pues lo único que quieren es, pues lograr que la maldad prevalezca en el mundo. Entonces no requieres una motivación más grande que eso. Y lo mismo para los héroes, ¿no? ¿Por qué sería una buena idea evitar eso? Pues porque no es bueno. Es como Darkseid. Darkseid quiere la ecuación antivida. ¿Qué es la ecuación antivida? La capacidad de anular la voluntad de todas las personas del universo. Es que queden todos sometidos a tu propia voluntad. Eso es malísimo, ¿cierto? Pero no tiene mayor detalle. Sí. No necesitas ahondar en eso, es más interesante que ahondes en la personalidad y la forma en la que trata de llevar a cabo su plan que en la motivación del mismo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ahí le da un poco de seguimiento. Este se lleva algunos tomos y me gustaría saber si la versión integral es una buena forma de comprar lo central de la serie y si se publicó así en México. En México apareció muy poco. En cuanto a que si es una buena forma, pues la integral es eso, está completo, entonces siempre será una buena forma. Pero hay varias opciones. Con Hellboy está esa versión integral. O sea, aparecieron los tomos ómnibus en pasta blanda. Están los Library Edition en pasta dura. Y todos están perfectamente numerados. Entonces, el que se acomode a tu presupuesto o a tu gusto, cualquiera de ellos es una buena forma. Yo creo sobre todo que, a ver, esto ya lo hemos hablado otras veces, pero creo que si el material no te convence, ¿qué sentido tiene que vayas por ediciones caras o tratar de completar todo antes de leerlo? Yo creo que, dado que esa librería está disponible casi siempre, me parece que los tomos de Hellboy jamás desaparecen del preview, se lo puedes conseguir casi en cualquier momento encargándolo por el preview o buscando los tomos que estén disponibles directamente. Te conviene ir tomo por tomo, en la medida que te vaya gustando, sigue, y si no, lo dejas. Sí, a veces es lo más recomendable. Sí, yo creo que así, hacer. Si te gusta mucho Hellboy y quieres tener los Library Edition, fantástico. O sea, anda y encárgalo si puedes. Tómate el tiempo que sea necesario. Pero si es un algo más escéptico, eres algo más escéptico respecto del material, lo ideal sería que vayas tomo por tomo. O si quieres una probada grande, los tomos ómnibus, que cada uno trae más o menos lo de uno y medio de los tomos de Library Edition. Y también van en orden y son bastante más económicos. Algo así. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Y siguiendo con lo mismo, dice, por otro lado, aprovechando, quisiera que hablaran un poco de Hellboy en México, que es mi favorito, y su colaboración con Richard Corben. Son dos números Hellboy en México, ¿no? Es un one shot nada más, ¿no? No me acuerdo si era un one shot o dos números, pero era cortito. Sí, es una historia breve como muchas otras. Y pues a mí no me parece que sean las mejores, pero sí es bastante entretenida. La colaboración con Richard Corben, pues Richard Corben es uno de los ídolos artísticos de Mignola, así es de que en cuanto se presentó la oportunidad de hacer algo con él, pues saltó y lo hizo. No, también no hay mucho que contar al respecto. Sí. Y ya para cerrar con eso, dice, aprovechando, ¿qué otros trabajos son así de buenos de Mignola? O sea, primero dice que no le convence, luego que son así de buenos. ¿Qué pasa aquí con esta Bueno, o contradicción sea, de...? Mignola se ha dedicado casi exclusivamente a su universo de Hellboy, entonces es Hellboy. Y está por Porque, lanzar un nuevo universo de horror con historias en un tono similar, tal vez, pero en un universo distinto. claro, Pero pues después de fuera de que, eso. entre comillas, concluyó la historia, Se pero dedicó a claro, o expandirlo sea, exacto. con el No, VPRD no y hay. personajes secundarios. Porque antes de. A ver, la carrera de Mignola es relativamente corta antes de empezar Hellboy. Son unos cuantos, 6, 7 años, Beto. Algo así empieza a mediados de los 80, mayormente haciendo 85. Historias cortas y de inventario para Marvel. Y después le empiezan a dar portadas y conforme va agarrando confianza empieza un poquito a experimentar con su estilo. Poco a poco metiendo este excesivo uso de sombras y de formación de figuras. Que quizás la primera muestra extensiva de eso la tuvimos cuando estaba haciendo las portadas de X-Men Classic. Que era una serie de reimpresiones de X-Men donde reemplaza al portadista anterior y se queda haciendo las portadas. Y ahí es donde empieza a experimentar con los gráficos pensando en que no era arte secuencial. Y el primer proyecto de alto perfil que yo recuerdo es Cosmic Odyssey, que es del 88. Algo así. Que son 4 números formato Prestige. Si no lo leíste, vale bastante la pena. Y otro al que se le puso atención en años más recientes, debido a las películas sobre todo, es la miniserie de Rocket Raccoon, donde tiene un estilo bastante distinto, con mucho menos tinta. Ese es un proto Hell, o sea, un proto Miñola que no lo vas a reconocer, pero el de Cosmic Odyssey yo creo que sí, es plenamente identificable. Sí. Igual y aparte que las portadas de In the Family, ¿no? Es en donde ya se empiezan a ver las señas del Miñola que vamos a ver después. O sea, fue un... la gente que sabía notó inmediatamente que el tipo era especial, porque empezó a tener estos proyectos ya más de alto perfil. Pero estuvo dando, no es por decir que estuvo dando botes, pero estuvo haciendo proyectos más o menos inconexos. O sea, en DC hizo algunos números de Action Comics, en Marvel hizo algunos mutantes. Creo que hizo unos números de los... así hizo unos números de una de las series de Rob Liefeld, no me acuerdo cuál. No recuerdo, pero sí, es probable. Y después aparte tiene la miniserie de Rocket Raccoon que menciona Beto, Cosmic Odyssey, la miniserie de la adaptación de Drácula con Roy Thomas. Que se fue para Topps Comics, que duró muy poco, pero también le dieron libertad de trabajar a su manera y yo creo que ahí es donde se veían las primeras semillas de lo que vemos después en Hellboy, que Hellboy pues, se da cuando empiezan estos sellos de cómics de autor. En Dark Horse, muchos de los autores que trabajaban con la editorial, pues de una forma así como más bien casual, no fue así como que lo planeamos, empezaron a ponerlos a todos bajo el sello de Legend, y ahí fue donde debutó Hellboy, originalmente como parte de otras historias, ¿no? Porque su primera aparición es un cameo por ahí en la historia de los Next Men de John Byrne, y ya después de ahí lanza su propia miniserie, que es Seed of Destruction, en donde John Byrne le echa la mano con los guiones, pero diciendo todo el tiempo, nada más es cosa que agarre confianza, porque en realidad yo no estoy haciendo más que poner en el papel lo que está en su cabeza, pero no hay mucho más que recomendar del trabajo de Miñola, por eso, porque pues desde hace más de 30 años está enfocado a sus propios cómics, y ya trabajo como ilustrador de portadas para otros proyectos, ¿no? Que mucha de la biblioteca de fantasía de Fritz Leiber tiene muchas portadas suyas, ¿no? Todas las historias de Fafnir y de Dragonero Gris cuando se imprimieron en los años 90 y en las ediciones posteriores siempre han tenido portadas de Miñola, así es de que... Y el otro sería el Elseworld de Batman Gotham by Gaslight. Que ahí el estilo es bastante distinto porque lo entinta P. Craig Russell y creo que el resultado final es más Russell que Miñola, ¿no? O sea, están los negros, pero está esa forma distinta de las líneas. Es como Russell con muchos negros. Sí. Está extraño porque siente como una amalgama de los dos estilos. Sí, yo creo que sí. No es que se pierda Miñola. Y no, el, pero a ver... se ve distinto. Sí. Y... ¿cómo se llama el Screw on Head? The Amazing Screw on Head. The Amazing Screw on Head, que hay una película también, una película animada, que es una novela gráfica corta, bien sencilla y bien bonita. Que es una historia en la que le da crédito como coescritora a su hija, porque fue una idea de ella. Sí, básicamente es eso, o sea, es un trabajo bastante extenso, pero... También Miñola es relativamente lento, no es lento realmente, es más dedicado. Entonces tiene más trabajo dentro de su universo como escritor que como dibujante. Sí que habría que recordar que en Hellboy también hubo una etapa en la que se retiró como artista y dejó que otros dibujantes hicieran cargo de la parte gráfica del cómic, lo cual a mucha gente le sorprendió. Por bastante tiempo hasta que hizo Hellboy in Hell. Que fue ya como para preparar el arco hacia el cierre de la historia, regresó a encargarse de todo. como que sí decidió que si lo iba a cerrar era momento de volver a hacerlo él mismo, de pe a pa. Sí, eso básicamente. Puede que se nos esté olvidando algo por ahí, seguramente, pero es básicamente eso. Sí, es poco en todo caso. Insisto, muchas portadas por todas partes. Y, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y ya para ser, sé que está muy enojado con Marvel. ¿Nos cuentan por qué quedó peleado? Tenemos una historia de cretinos que tanto le gusta a Beto. No hay detalles de nada de esto. Ahí más bien yo me imagino que pues es parte de... Millón es parte de esta generación que creció con la idea de hacer cómics de autor. Entonces, sí, pues haber tenido la mayor parte de su trabajo antes de lograrlo en Marvel, pues me imagino que lo dejó con el mal sabor de boca de trabajar en un lugar donde tus opiniones no valen absolutamente nada y tu trabajo es menospreciado y visto como algo desechable e intercambiable. Entonces, creo que no hay alguna anécdota en específico que contar. Yo creo que más bien es en términos generales lo que implica trabajar con una editorial corporativa, porque había que recordar que pues desde que se fue no ha hecho prácticamente nada para Marvel o DC fuera de alguna portada o ilustración por ahí especial. No ha trabajado más con DC un poco, porque está el Hellboy Starman. Que habría Hellboy que recordar Starman, que en aquella época fue cuando gente que conocía estaba en el, es Hellboy Starman Batman, ¿no? Parece que sí. Pero había que recordar que es la época en la que, por ejemplo, Bob Shrek había ido a hacer cosas a DC. Entonces, pues había gente que conocía. Y es algo que tiende a suceder en esta industria, ¿no? Que a veces no se trata de que quieres trabajar o no con editorial, sino con la gente que conoces y en quien confías. Claro, justamente. Y ya pasando a otra cosa. Ok, sí. ¿Qué más? Pasando a otra cosa, dice una... Ok, una pregunta para Epederos. ¿Has tenido oportunidad de leer Operación Bolívar y Los Perros Salvajes de Dark Element? No. Entonces, esto anula la siguiente que dice, ¿qué te parece? Pues no sabe. ¿Qué otros cómics mexicanos has leído o te han gustado? Leído pocos cómics mexicanos. No recuerdo ahora uno que pueda comentar. O sea, hace muchísimo tiempo hablamos de un par de cómics de Crónicas de Amaltea y Niebla. Uh-huh. Hablamos incluso con los autores acá, pero eso ya habrá sido hace unos... No sé. Más de 10 años. Sí. Una cosa así. Pero sí, en general no he buscado cómics mexicanos, de hecho, así que no tengo mayor opinión. Después, dice, ¿podrían hablar un poco sobre cómics biográficos de autor que conozcan? Por ejemplo, A Complete Lawless de Brubaker o Street Code de Jack Kirby. Tantos muy interesantes. Uf. La mitad de la producción de Drone and Quarterly y Fantagraphics, partiendo por ahí. American Splendor, casi todo lo que ha hecho Jason. Mucho de lo que hacen una gran cantidad de autores independientes son cómics autobiográficos. Hay muchos y muchos de ellos son bastante buenos. Sí, no, yo no tengo tantos que comentar. No es como un... No es un ramo, o sea, un género de historias que me llame tanto la atención en general. Pero no sé. No es mi fuerte en lo absoluto. Sí, ahí a veces pues es... Sí. Generalmente cuando te encuentras con cómics autobiográficos es para contar momentos difíciles en la vida de alguien y no todo el mundo está de humor para leer cosas así, ¿no? Pero vamos ahí. Claro, y por otro lado tienes que tener cierto interés en el autor en general, no se da tanto, por lo menos no es mi interés como meterme en historias autobiográficas solo porque me gusta ese tipo de historias. Entonces, lo poco que he leído en general ha sido porque me llama la atención el artista. He escuchado muy buenos comentarios de la historia, pero no tengo tanto conocimiento de historias de esas características. He leído algunas, pero no tantas y no se me vienen a la cabeza en estos momentos. No, a mí se me ocurren varios y algunos que incluso he comentado por aquí. Casi todas las obras de Renata de Mayer son autobiográficas. En el caso de Mouse... Técnicamente es autobiográfico, porque son los recuerdos de su padre. Spiegelman parte hablando de la relación que él tenía con su padre y cómo fue que él fue descubriendo lo que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Está por ahí. Están las partes en las que relata las conversaciones con su padre. Con su padre, donde acerca le cuenta la historia. Justamente. Está Persepolis de Marian Satrapi, que se lo comenté hace como 15 años, si no es que más, que también parece que es bastante bueno. Y de Craig Thompson, por ejemplo, Blankets, también es autobiográfica. Así es de que es otra que habría que tomar en cuenta. Está hace muy poco, hace unos meses, comenté It Lonely at the Center of the Universe, de su editor August. que también es un cómic autobiográfico. Hay cómics de Kate Beaton, que es lo mismo. Der Bartner hace mucho cómic autobiográfico. Los hermanos Hernández han puesto muchas anécdotas de su juventud en muchos de sus cómics, aun cuando ninguno de ellos es estrictamente autobiográfico, sí sus experiencias de vida alimentan mucho de lo que ponen sobre. Entonces, yo creo que hay muchísimo de ello. Ahí mencionaba los autores que publican en estas editoriales como Fantagraphics y Drone and Quarterly. Guy Delisle, por ejemplo, la mitad de sus obras son autobiográficas. Mismo caso con el trabajo de Dan Tomine, de Jason, de Jeff Kochalka. A mí se me ocurren dos cómics biográficos, entre comillas, que no, realmente no lo son, y ciertamente no son autobiográficos, pero están dentro de ese estilo, que serían Asterios Polyp, uh-huh, y ¿cómo se llamaba este que leímos de del mayor artista de Singapur? Tiene nombre, Sony Liu, sí. El autor, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el cómic, que también es muy bueno, pero esa es una falsa biografía. Uh-huh. American Born Chinese y Dragon Hoops de Yuen Yang también son narran muchos fragmentos tomados de parte de su propia vida. Así es de Charlie Chan Hawk Chai. Esa. Es un género en el que se produce muchísimo y tiende a ser de buena calidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Después dice, me gustó la recomendación de Alberto de Hawkeye Freefall. Creo que es un cómic que hereda mucho del Fraction Aya. ¿Y cuándo se hizo con su novia de esta serie? ¿Qué pasión siguen estos cómics? ¿Y Kate Bishop? Después de ahí hay otro cómic bueno. Hay muchos cómics buenos después de lo de Aya. Y pues la continuidad en Marvel funciona de esa forma. Terminó esa serie, después hubo otras series de Hawkeye. Una muy buena, por ejemplo, de Kelly Thompson. Y se enfoca mucho del personaje de Kate. Y pues tendrías que ir leyendo esas historias para saber cómo fue que llegó al momento de Freeform. O sea, y sí. No te vamos a hacer tampoco la tarea de buscar telegrafía. Este es el orden de lectura de todo lo que quieras, porque tampoco son pocos cómics. A ver, o sea, no es que... Aquí yo no estoy un poco en desacuerdo con la forma en la que lo dice Gaider, porque la idea de que el Hawkeye Freefall hereda algo de Fraction Aja. Fraction Aja es tan importante que redefinió al personaje, básicamente. De ahí sale la... Y entonces todo lo que haces después tiene que reconocer lo que pasó en esa serie. Sí, o sea, no es que el Hawkeye antes de esto no exista, pero el Hawkeye después de esto es el Hawkeye de esta serie. Entonces, todos han tratado de mantener la idea de mantenerse dentro de ese estilo de historia, de ese estilo, de esa redefinición del personaje, esa reinterpretación del personaje. Es en muchos sentidos similar a Año 1. En que los cómics de Batman, no es que los cómics de Batman después sean solo Año 1, pero mayormente tratan de mantenerse dentro de ese estilo de historia, y en el caso de Hawkeye, que son menos historias, es más fácil, pero pero no es que historia. Se trata, no es que hereda mucho de la serie Fraction Aja, o sea, trata de ser la continuación de esa serie, o sea, es la continuación de esa serie. Así es. Y no es que no haya habido cómics buenos después de lo que hicieron Fraction y Aya, sino que simplemente son cómics distintos. No ha habido una serie regular otra vez de Hawkeye, más allá de la de Kelly Thompson, que ella se enfocó más en el personaje de Kate. Pero esto no implica que no haya cómics buenos. Entonces, creo que ahí también a veces es... Y pues no nada más estar pensando en las vacas sagradas y lo que aparece en las listas de fin de año, y voy a leer esto y me voy a ignorar todo lo demás, porque pues si no... Y justamente por eso tienes estas lagunas, que luego no sabes si prefieres preguntar en vez de ir a leer las cosas. Sí, creo que los dos hemos estado diciendo mal el nombre. Es David Aja. Uno tiende a decir Aya porque los gringos generalmente hablan de David Aya, pero no es, sí. No es Aya, es David Aja. Ajá. Como pasa con Mikel Janin, ¿no? Claro. Uno tiende a decir Janin, ni al caso. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después, esta ya es la última, y te va a hacer un coraje, Esteban. Dice, me gusta el arte de Bill Sienkiewicz, pero sus tintas sobre el arte de otros creo que ensucia la página, y ese estilo casi solo le funciona a él. ¿Ustedes qué opinan? ¿Recuerdan otro entintador parecido? Mira, la razón por la que solo le funciona a él es porque es Bill Sienkiewicz. O sea, Bill Sienkiewicz Y nadie más sabe cómo hacer eso. No, Bill Sienkiewicz está aparte. O sea, es un tipo demasiado talentoso. Puede hacer lo que quiera. Por eso a él le funciona. Y es capaz de hacer ese entintado que se sale del parámetro habitual de lo que uno espera del entintado. Y por supuesto que a los artistas que trabajan con él les gusta. O sea, no es como que se queden reclamando: ah, mira lo que le hizo Bill Sienkiewicz a mi lápiz. No, y hay casos en los que incluso revitaliza las páginas. Yo recuerdo, claro, que, por ejemplo, hablando de Jim Aparo, que es uno de los artistas más queridos y respetados en el medio, ya para los 90 era un artista cansado y se notaba. Veía su Batman y era un Batman estático. Era porque además bonito. Era un caballero de 70 años, por cierto. Sí, entonces era un Batman bonito, pero las historias carecían de dinamismo. La página era correcta, pero no te daba nada. Y en el momento que cuando se muda a ser Green Arrow y de repente para los últimos números de la serie alguien decide que lo entiende Bill Sienkiewicz, las páginas cobraron vida. O sea, en su día, si es una mezcla que dices, ok, tintas de Sienkiewicz sobre el trazo limpio de Aparo, suena algo que no debiera funcionar, y se ven increíbles. Y mismo caso lo que pasó en Spider-Man sobre Sal Buscema. Que Sal Buscema es un gran narrador, tiene un estilo bastante peculiar, con una línea muy suelta, pero también llega un momento en el que se sentía estático su trabajo ya en sus últimos años en la serie, que era en espectáculos, si no mal recuerdo. Y cuando de repente llega a intentarlo Sienkiewicz, le da un dinamismo distinto a la página. El resultado es muy distinto a lo que estás acostumbrado a ver, pero funciona. Entonces yo creo que eso de decir que ensucia la página es no entender realmente cómo funciona el estilo de entintado de Bill Sienkiewicz. Mira, yo creo que... Mira, esto va a sonar ofensivo, pero en realidad sí, te va a parecer siempre sucio porque es la idea, o sea, tiene ese... Es un estilo marcado que tiene esa intención de verse así. No es un entintado sucio por accidente, es un entintado sucio a propósito, pero como está hecho por una persona que sabe muy bien lo que está haciendo, resulta. Si eso lo tratara de hacer alguien que no tiene las capacidades de Bill Sienkiewicz, probablemente no entenderías nada de lo que ves. Aquí el tema es que a mucha gente se le olvida que Bill Sienkiewicz es uno de los pocos artistas de cómics que tiene una formación como artista clásico. Él estudió y toda clase de técnicas en una escuela de arte. Entonces, en su obra, dependiendo de lo que esté haciendo o de la esencia que le quiera poner, ha mezclado pintura al óleo, acuarelas, acrílicos, collage, mimeógrafos. Y probablemente sea una de las pocas personas que en tinta arte utiliza tiralíneas y una navaja para crear efectos. Cepillos de dientes para hacer salpicados. O sea, es alguien que tiene una preparación académica como artista visual que le permite entender qué es lo que puede lograr con todas esas técnicas que mezclan su trabajo. Y no es nada más que esté viendo a ver qué sale. O sea, hay una intención estética detrás de cada una de las decisiones que toma con su arte. Y la verdad es que hay veces que tú ves una imagen de Sienkiewicz y no sabes qué es lo que hace que te guste, pero entiendes que te gusta. Entonces, sí, no sé. Esto de decir que ensucia la página, sí me parece como que no sé cuál era el punto. Sí, mira, yo creo que el que más se parece a Sienkiewicz que se me ocurre en estos momentos es Dennis Cowan. Que tiene un, que también una es idea muy parecida, talentoso. O sea, una línea muy suelta, también utiliza tiralíneas para hacer el entintado, también el cepillo de dientes de repente para salpicar la página, darle ese aspecto sucio, que es completamente intencional, y habría que recordar que también han trabajado juntos. Sienkiewicz ha entintado a Cowan y viceversa, y el resultado en ambos casos es muy bueno. Sí, lo que sí podría decir es que Cowan tal vez en el último tiempo ha bajado un poco la calidad de su trabajo. O tal vez su interés por trabajar en cómics, no lo sé. Sienkiewicz me parece que no, elige los proyectos que él quiere hacer y los hace en el estilo que le parece. Pero claro, o sea, creo que es un proceso de... Yo creo que ya lleva bastante tiempo, pero... No me sorprendería un comentario de esas características respecto de alguien que se encuentre por primera vez con Sienkiewicz y lleva, no sé, menos de 5 años leyendo cómics. Porque claro, comparado con todo lo demás te va a parecer rarísimo. Sí. Pero bueno, de a poco uno va entrenando el ojo, diría yo. Sí, pero insisto, es uno de los pocos artistas de cómics que tuvo educación para ser un artista clásico. Estudió en una escuela de bellas artes en Nueva Jersey, si no mal recuerdo, pero no recuerdo qué escuela era. Y después de eso... ¿No será la School of Visual Arts? No, porque era en Nueva Jersey, no en Nueva York. Okay. Entonces, no sé, te voy a inventar, por decirte algo, la Escuela de Bellas Artes y Artes Industriales de Nueva Jersey, por ejemplo. O sea, tenía un nombre así extraño, pero era en Jersey, no en Nueva York. Okay. Ya metiste la duda, déjame preguntarle a Wikipedia. Ya, yo estoy en lo mismo, Beto. ¿Qué más? Okay. Aquí está. The Newark School of Fine Arts. School of Fine Industrial Arts. Newark, New Jersey. Sí, me acordaba que era algo así. Pero bueno, pues eso. Creo que llegaron los camotes, Beto. Sí. Sí, no sé si llegaron, pero ya andan cerca. Y con eso acabamos con las de Gaider. ¿Y prefieres que nos movamos ahora a Discord o a YouTube? Creo que hay más de Gaider todavía, Beto, pero pasemos a Discord. Ah, ya ves que hay unas nuevas. Pero bueno, sí. Ya le dimos salida a las viejas y ya le dedicamos bastante tiempo. Entonces, si nos da tiempo, después regresamos con las nuevas. ¿En Discord entonces? Discord. JJ2049 dice, seguramente han visto Collateral de Michael Mann. ¿Existe algún cómic que sea más o menos de la misma temática? Defíneme cuál es la temática a la que te refieres. Creo que lo más parecido que se me ocurra a esto es la primera novela gráfica de Darwin Cook de Parker. En cierto sentido, sí, pero insisto, ¿cuál es la temática aquí? ¿Alguien que por dinero se ve en una situación complicada? ¿Alguien que sabe que tiene a alguien sin dinero a su merced capaz de hacer lo que él quiera? ¿Alguien que se ve atrapado por su situación? ¿Cuál es la temática? Primero defíneme, ¿a qué temática? Yo creo que es una especie de pareja, o sea, a ver, Collateral creo que es una reinvención del género de las parejas disparejas de Arma Letal, donde tienes un psicópata con una persona común y corriente, que se involucra en una aventura de manera involuntaria. Pero aquí no es que se involucre en una aventura, es que en el caso del taxista, el presidente Jamie Foxx lo hace por dinero, porque tiene una necesidad económica y le ofrecen muy buen dinero por acompañarlo. Ya cuando está a la mitad, se convierte en una relación que depende del miedo, porque sabe que en el momento que él diga, ya no quiero hacer esto, su vida corre peligro. Entonces, yo creo que no nada más es lo de la pareja dispara, sino que se mezclan varias cosas. Por eso me refiero, ¿a qué temática te refieres? Porque hay varios temas que se mezclan en la forma de contar. Está tratando de enfrascarlo, de tratarlo, de meterlo en un cuadrado, Beto, pero... Es una película de Michael Mann y sería un insulto meterlo en un cuadrado, así de simple. Bueno, pero lo estaba intentando. No dije que tuve éxito. Dentro de ese ámbito, por tono más que nada, se me antoja que Parker sería lo más cercano. Pero no se me ocurre otra historia ni siquiera similar. Por lo menos que yo conozca, no es que no exista. Por ejemplo, si es el tema de tomar malas decisiones en busca de obtener un beneficio económico, muchos de los trabajos independientes de Matthew Rosenberg me parece que encajan ahí, incluyendo el Four Kids Walking to the Bank y We Can Never Go Home. Creo que ambas podrían caer de ese lado de la temática. Pero insisto, hay varios temas que se entremezclan en Collateral, entonces habría que ver exactamente cuál es el que se refiere aquí JJ. No sé. Es lo más cercano que se me ocurre. La otra que se me ocurre, Beto, de esta historia que comentamos hace no demasiado tiempo, no me puedo acordar del nombre, la de Rick Remender con René Lima Araújo. Ay, es algo de A Tears for Minions, pero me falta un adjetivo. Sí. ¿Rightful Tears of Minions? Creo que sí. Sí, creo que es Rightful. Tampoco se parece tanto, pero podría ser. Pero claro, o sea, es que... A Righteous Tears of Minions. Righteous. El tema con Michael Mann, creo yo, es que la buena parte de la experiencia de una película de Michael Mann está dada por la edición y por las tomas. Que es algo que en un cómic no sé si lo vas a poder imitar o si es buena idea imitarlo, porque realmente el que va haciendo la edición en un cómic es el lector. Es algo que queda un poco fuera del ámbito de los poderes del artista. Y el artista podrá hacer una historia que sea violenta como Collateral, pero no sé... ¿Hasta qué punto el hecho de que coincida la historia va a coincidir la experiencia de ver esa película? Sí, por eso insisto en que a veces son composiciones demasiado complejas lo que hace y a veces son solo temas complicados. Sí, no sé. No sé, me gustan, no sé, me gustan varias películas de Michael Mann. No, no todas, pero varias. Sí. Después pasamos a Arturo López que dice, aprovechando, ¿qué tal es el Batman de Dogmench? Encontré un recopilatorio de su etapa, pero no sé qué tal. Hay dos etapas de Doug Mensch en Batman, que son pre-crisis y post-crisis. Básicamente, principios de los 80, que pasa de ser el escritor de Moon Knight a trabajar en Batman. Y después está la etapa de los 90, con Denny O'Neill como editor de Batman. Y escribía la serie de Batman principalmente con Kelly Jones como dibujante. Que ahí pasa a ser una especie de cómic de horror la serie de Batman. Si te refieres a esa segunda etapa, a mí me gustan varios tomos, pero diría que no, o sea, varias historias, pero no son la gran cosa, pero sí son entretenidas. Sí, creo que Mencha es uno de los autores que es muy sólido, ¿no? Hay pocos puntos altos, pero en general mantiene una línea bastante estable y muy sólida. Y tiene Sí. dos o tres historias que destacan un poquito, pero sin convertirse en nada de particular relevancia. Y Doug Mensch debe haber estado casi 10 años en Batman. Algo así. Unos 7, 8 años más o menos. Debe haber sido por ahí, por el 92 al 98, 99, por ahí. Después lo sacan más que nada porque tienen una decisión de renovar toda la línea, no porque haya algún problema con alguno de los escritores. Está Chuck Dixon por un lado, Doug Mensch por otro, Alan Grant. Y la otra era Legends, que iban rotando. Y se decidió que se iba a cambiar por completo el enfoque de la línea, ¿no? Que es cuando entran Brubaker y Roca en escena. Sí, después de un año de experimento. Después de ello, vamos a destruir la ciudad antes de decir cómo lo vamos a reconstruir. Sí, pero, o sea, entre comillas, la gracia de No Man's Land son las historias un poco que hacen dentro de ese contexto. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y de ahí pasamos a JJ. ¿Ha leído Batman Kings of Fear? Creo que hasta No. ahora, y fuera los videojuegos, es de las pocas veces que hay una historia en donde se ha cambiado provecho el Scarecrow. No sé cuál sea Kings of Fear, pero no me suena, no creo haberla leído. Y después dice Arturo López, ¿qué nos pueden contar sobre Madeline Pryor? Beto. ¿Qué podemos contar sobre Madeline Pryor? Creo que a veces es de las cosas que dices, quédate con la versión simplificada que te dieron en la serie animada, no te metas en problemas, de veras. No sabes la caja de Pandora que quieres abrir con este personaje, pero pues a ver, vamos a ver, intento rápido. Después de la muerte o aparente muerte de Jean Grey en la saga de Fénix Oscura, Cyclops renuncia a los X-Men y se va a vagar al norte del continente, allá a Canadá, a lugares muy fríos, y ahí conoce a una piloto que es la que lo lleva originalmente a la cabaña en donde se va a quedar, que no creo que no es en Canadá, creo que es en Alaska, si no mal recuerdo. Ella es la piloto que lo va a llevar y se llama Madeline Pryor, que es una pelirroja que es idéntica a Jean Grey, pero aparentemente Scott no se da cuenta en ese momento. Ya hasta que empieza una relación con ella y después regresa a Nueva York y se la va a presentar a sus amigos y demás, cuando dice, pero ya te diste cuenta de que se ve como, o sea, sí, y él aparentemente no se da cuenta. Total que se casan, tienen un hijo, después durante un ataque de Apocalipsis infecta al niño con un virus tecnoorgánico, que es lo que obliga a que manden al niño al futuro para poder lidiar con el virus y que no muera siendo un bebé. Esto es algo que vemos ahí resumido en un solo episodio, que es Cable, pero pues eso es apenas el comienzo de la historia, porque después, cuando ve la historia de From the Ashes, es cuando Madeline se da cuenta de que en realidad Scott se sintió atraído por ella porque era igual a otra persona, lo que provoca ahí un conflicto de identidad, hay todo un choque que se da justo antes de que haya una intervención demoníaca y pues descubramos que en realidad el cuerpo de Madeline Pryor era un clon creado por Mr. Sinister y que en la saga de Inferno el clon es habitado por un demonio que es la Goblin Queen. Entonces, en términos generales, esa es la idea detrás de Madeline Pryor, que yo creo que el haber dado una versión bastante resumida de todo eso, como lo hicieron en la serie animada de X-Men 97, funciona mejor porque sí es una etapa bastante complicada, porque habría que recordar que Chris Claremont se molestó mucho cuando lo vieron a matar a Jean Grey. Así es de aquí. pues esa fue la principal razón de existir de Madrid. Era su intento de regresarla de algún modo y dio pie a una serie de historias bastante más complicadas. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí saltamos a... No, sigue el mismo Arturo que dice: Jubilee fue realmente famoso o prominente en los cómics de los X-Men, o su fama fue solo por el show animado. Yo diría que más por la serie animada, Beto. Es que es un poco y un poco, porque la idea de haber incorporado a Jubilee a los X-Men en aquel periodo, finales de los 80, principios de los 90, era tener un personaje adolescente que pudiera darle entrada a lectores nuevos. Como suele ser el caso, no funcionó mucho la de los cómics, pero en la serie animada sí se convirtió en un personaje que sí atrajo a un sector de la población. Entonces, creo que la intención de lo que querían hacer con ella en los cómics no funcionó tan bien como ellos esperaban, pero se vio reflejada del lado de la animación. Que aparte, recordemos que era como tener una nueva versión de Kitty, ¿no? Que es lo que han estado haciendo en la serie animada, que era la chica adolescente que tenía un cierto apego hacia Logan, que es algo que ya hemos visto en dos o tres ocasiones a lo largo de la historia de los X-Men. Sí, sí, se transforman en esa especie de mentor renuente. Uh-huh. Que en las películas, por ejemplo, lo hicieron con Rogue, que también es algo que en los cómics no se había visto, pero esa idea de que las adolescentes lo ven como alguien que puede ser una figura paterna, protectora. Mm. Y ya para cerrar con las de Discord, el mismo Arturo López dice: ¿recomiendan el cable en Deadpool de Nicieza? ¿Qué les parece? Yo no lo he leído. Es bastante entretenido, como la gran mayoría de lo que hace Nicieza. Nicieza es un escritor que tiene un piso bastante establecido, que es bastante sólido, es más allá de cumplidor, y tiende a ser muy entretenido en su forma de contar historias, además de que es uno de los escritores que, cuando está en series de largo aliento, quizás es de los que mejor va trabajando la caracterización de los personajes, ¿no? Y les dando personalidad y demás. Entonces yo creo que es una lectura que, si te gustan los personajes, es bastante disfrutable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con eso acabamos con Discord. Entonces sí, pasamos a YouTube. Ok. Que ahí, de las que tenemos pendientes, sean de Ricardo Pérez, que dice: hola caballeros, envío lo siguiente. ¿El cómic de los elementales de los 80, la editorial Cómico, es bueno? ¿Lo recomiendan? ¿Quién tiene el derecho a los personajes hoy día? Bueno, los personajes, hasta donde yo sé, son de Bill Willingham. No tengo idea si le habrá tenido problemas con eso, pero... no sé, Beto, ¿tú lo leíste? Porque para mí eso es algo de lo que solamente leí que existía. O sea, absolutamente inconseguible por acá en Chile. Has escuchado solamente las leyendas. Yo he leído partes, no, no todo, porque no hay muchas reimpresiones, y debido a que son cosas que se publicaron antes de que hubiera tiendas de cómics en México, acá es muy poco el material que se podía conseguir. Yo algunas cosas las terminé encargando de otras tiendas, entonces sí he leído... a lo mejor más que la mayoría de la gente, pero no todo lo que se publicó de esta serie. Como ya me decía, son creación de Bill Willingham, pero el tema con los derechos no sé muy bien cómo está el asunto, porque creo que los tratos que tenían con Cómico era que la editorial compartía los derechos con Willingham, y luego cuando la editorial quebró, por ahí hubo una serie de situaciones extrañas, que por ejemplo es lo que resultó en el gran pleito legal entre Neil Gaiman y Todd McFarlane, con el resultado que ya todos conocemos, pero es muy probable que los derechos sean completamente de Willingham, pero no me atrevería a asegurar que así sea. El cómic sí era bastante bueno, era tenía la intención de explorar una versión realista de superhéroes. Un mundo donde hubiera consecuencias a la gente que utiliza superpoderes, y algo que lo hizo famoso, sobre todo ya una vez que había concluido la serie, que es la razón por la que mucha gente los buscaba, sobre todo en los 90, es porque un elemento que Willingham hizo que fuera parte esencial de sus historias era el sexo. O sea, y sus personajes se involucran en relaciones sexuales, donde sus poderes también tenían un rol importante, y pues incluso algunas de las cosas que se publicaron en los 90, pues era por ese lado, ¿no? Recuerdo que aparecieron varios Elemental Sex Special a lo largo de la primera mitad de los 90, y que algunas hubo incluso un especial que era un especial de lencería sexy, por ejemplo. Entonces sí. Yo creo que esa es la razón por la que mucha gente recuerda el cómic, porque Willingham no se ponía trabas respecto a lo que quería hacer con las historias, y no temía la idea de sexualizar a sus superhéroes, y siempre con la intención de explorar las repercusiones en un mundo realista de seres con superpoderes. Pero en general, yo todo lo que he leído me confirma que sí es un muy buen cómic, aunque muchas de sus formas se deba un poquito más al morbo. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de ahí, el mismo Ricardo dice, a propósito del tema, ¿qué nos pueden contar de la hoy extinta Cómico Comics? ¿Beto? Pues nada, eso que era una editorial de cómics que hace ya mucho tiempo desapareció, que en realidad nunca se llamó Cómico Comics, era Cómico de Comics Company, el nombre correcto de la editorial, que pues apareció por ahí de principios de los años 80, cuando se dio el boom de los cómics de autor. Era una de estas editoriales que ofrecían mejores tratos a los autores respecto a lo que podían hacer con su obra, y es el lugar en donde empezaron sus carreras gente, por ejemplo, como Bob Schreck o Diana Schutz, que pues en algún momento Schreck era el encargado de la parte administrativa de la editorial y Diana Schutz era la editora en jefe de la misma. Obviamente esa forma de trabajar permitiendo que los autores conservaran los derechos de su obra, pues atrajo a muchos autores nuevos. Por ejemplo, ahí fue donde nacieron las creaciones de Matt Wagner, de Mage y de Grendel. Ahí también fue donde se publicó por primera vez lo que eventualmente se convertiría en The Max, de Sam Kiet. Y pues la editorial no duró demasiado tiempo, empezó a tener problemas a finales de esa misma década, inicios de los 90, cancelaron varios proyectos por no tener los fondos para publicarlos, y oficialmente la compañía cerró sus puertas hasta finales de esa década, que fue cuando se desataron todos los problemas legales, ¿no? Pero originalmente se declararon en bancarrota, no creo que sea en 1990 o 1991, pero algunos de los cómics que publicaban siguieron apareciendo de forma muy esporádica durante varios años más, hasta que ya por ahí del 97-98 pues finalmente dejó de aparecer todo, y fue cuando finalmente empezaron los problemas ahí con el tema de los derechos. Pero también otra cosa que hacían mucho era que publicaban algunos cómics de licencia. Entonces, por ejemplo, de las cosas en los años 80 que fueron muy bien recibidas fueron Robotech y Johnny Quest. Son dos cómics que, y pues para fines prácticos, fue lo que le dieron a la editorial los recursos para trabajar. En el caso de Johnny Quest llamaba la atención porque el escritor de la serie era Doug Wiley, un artista de cómics de los años 50 y 60, que es famoso porque él fue el creador visual y de conceptos de Johnny Quest originalmente. Entonces eso es parte de lo que hizo que la editorial se destacara durante mucho tiempo. Y como ya mencioné, pues esta idea de atraer a algunos autores con la promesa de que podían conservar los derechos de sus obras, pues atrajo a mucha gente que pues años más tarde hizo cosas interesantes, ¿no? Por ahí, aparte de los elementos, estas cosas que ya mencioné de Matt Wagner y de Sam Kiet, pues hubo varios otros proyectos que a la larga fueron por ahí apareciendo en distintas formas. En algún momento también publicaron cosas de personas que han pasado por otras editoriales como Star Blazers, algunas adaptaciones de obras de Harlan Ellison, y también iban a publicar un par de cosas de Rocketeer, pero no recuerdo bien cómo estuvo eso. Y había una serie de detectives que también es muy apreciada por muchos más viejitos, que es de Mace Agency, de McW Barr, con varios artistas. Pero pues eso, no sé qué más podría decir. Grendel probablemente fue uno de los personajes originales que duraron más tiempo, porque tuvo una serie regular después de las miniseries originales en donde apareció el personaje, y terminó con una serie de alrededor de 40 números. Probablemente esa y Elementals hayan sido las dos series más largas con las que contó la editorial, pero pues es uno de varios sellos que abrieron las puertas a la idea de tener cómics propiedad de sus autores, y que pues como pasó con casi todas ellas, terminaron por desaparecer al llegar la década de los 90, con la excepción quizás de Dark Horse, que rescató mucho del material que quedó huérfano después de que pasaron cosas como Cómico y algunas otras editoriales. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Ricardo dice, tiene toda la razón el caballero calvo, me he vuelto un acumulador de cómics, compro mucho más rápido de lo que leo y, sin mentir, tengo unos 3 libreros de historias o arcos que no he leído. Procuro leer casi a diario, pero en ocasiones no me da el tiempo. Una recomendación, el cómic de Newborn de Zdarsky, cómic de crimen y jefes criminales, entretenida y bien contada. No sé si ya la leyeron. Esteban comentó por aquí el primer arco, si no mal recuerdo. Sí. Y después dice, cómics que recomienden que se enfoquen en villanos. Bueno, están estos que hizo Mark Waid, en Boom, ¿cómo se llamaba? Que en realidad era más un antihéroe que un villano. Se me olvidó. No sé si te acuerdas del nombre, Beto. No sé si te refieres a Irredeemable. Sí. En realidad es un héroe caído en desgracia, ¿no? Es un héroe que se convierte en villano. Pero sí, ya es un villano cuando conocemos la serie, ¿no? Pero yo creo que ha habido muchas, ¿no? Por ejemplo, hablando de Grendel es un villano. Sí. Ay, creo que sería. Estuvo la serie de Joker, ejemplo, que es malísima. Ajá, Loki ha tenido series. La segunda serie del Joker, que en realidad es la serie de Jim Gordon. Creo, ajá, que es la segunda, no sé si hay más. Hay miniseries. Yo recuerdo dos. Recuerdo la de los 70, que es muy mala. Y la de hace, no sé, 5 años aproximadamente, que no era mala, pero era de Jim Gordon. Los Thunderbolts en algún momento los podemos buscar también como una serie centrada en villanos. Sí. Dependiendo de qué arcos tomes, hay veces que son arcos de redención y hay veces que sí se centra en la idea de que son villanos detrás de. No solo el caso de el Barón Zemo, sino también Norman Osborn. En DC le han dado espacio a muchos villanos. Lex Luthor ha tenido sus series, Sinestro ha tenido series, y Deathstroke, claro, ha tenido un par de series. Claro, lo más clásico sería el Suicide Squad. Uh-huh. De hecho, ha tenido algunas miniseries. Están los Sinister Six. Secret. O sea, eso, los Secret Six, perdón. Uh-huh. ¿Qué más? En Suicide Squad, técnicamente, tenemos una serie sobre villanos. Sí, lo mencioné recién. Ok. Que mencionaste lo de Redeemable. En el caso de Marvel, pues Venom ha tenido varias series. Algunas de ellas jugando con la idea de convertirlo en un antihéroe, pero a fin de cuentas sigue siendo un villano. Recientemente hay una serie de Carnage, que no hay forma de que no conoces un villano. Está la serie reciente de Black Adam, en donde Christopher se rehusó a darle un arco de redención, que es algo que me divierte bastante. En fin, hay bastantes historias que se centran en los villanos, ¿eh? Muchas. O sea, no sé si la serie de Azrael califica, pero creo que la de Talon, que no duró tanto, sí. La de Talon sí, Azrael yo creo que sí cae en la categoría de antihéroe, ¿no? Sí. Thanos ha sido protagonista. Bueno, técnicamente podrías hablar de la serie de Catwoman. Catwoman, que ahí habría que a lo mejor buscar un punto divisorio entre criminal y villano. Sí. Es una criminal, sí, pero no sé si debíamos seguir acusado como villano. Pasan a ser más antihéroes. En general es difícil, uh-huh, tener a un villano propiamente tal como protagonista. Yo creo que la que podría calificar acá es la de Deathstroke. Sí. Y la de Punisher hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. E incluso algunas de las series, me dices que tiene un Magneto, también yo creo que caen ahí. Y hablamos de la de Sinestro, porque Sinestro también nunca han intentado tener arcos de redención. Sí. Sí, Sinestro como que es complicado, sobre todo cuando lo trataron de... O sea, no lo trataron, lo hicieron, lo empezaron a dibujar igual que a Hitler. Fue idea de Ethan Van Sciver. Sí, no sé por qué no me sorprende. Bueno, pasando a lo que sigue, dice el mismo Ricardo, ¿qué sucedió con la división de J.M. Straczynski en Image? Youth Comics. Yo los seguía todos y algunos los tengo y no los he leído aún, pero de buena calidad para mi gusto. ¿Qué sucedió ahí? Pues Straczynski tuvo por ahí algunos problemas de salud, después hubo por ahí un lapso en el que se volvió a tratar de concentrar en su trabajo en televisión y dejó un poquito de lado su trabajo en cómics. Entonces me imagino que pues mayormente falta de tiempo fue lo que hizo que dejara de producir cómics de la forma en la que lo iba haciendo, porque no hubo algún problema así de que tuviera un rompimiento con la compañía ni nada por el estilo. Sí, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Ricardo dice, en su opinión, ¿qué editorial de cómic podría desaparecer en los próximos años? Dark Horse. No lo sé, creo que están agarrados de varias licencias interesantes. Por ahí los que han tenido problemas económicos recurrentes es IDW, sí, que se le iba recortando personal cada 6 meses y que no me extraña que esa fuera la razón por la que recientemente se fue a Dumbier, que la editorial sigue sin andar bien. Es que... Bueno, puedo estar confundido, Beto, pero si mal no recuerdo, Dark Horse la vendieron y hace poco salió la noticia de que esta empresa, que es dueña, es un conglomerado de empresas, estaba teniendo problemas económicos, se reestructuró en varias empresas más pequeñas y sigue con problemas. Entonces, una vez que empiece a no sé, eliminar cosas, tal vez Dark Horse sea una de las que pueda terminar perdiendo ahí. Sí, que ahí no sé muy bien cómo quedó, porque según yo Richardson se quedó con parte de la propiedad de la compañía, se vendió un porcentaje importante de ella, pero probablemente si se sigue algo así, no me extrañaría que decidiera quedársela y escalar su operación para Sí. hacerla más pequeña. Así es, por eso Hay no estoy tan editoriales que seguro. yo derechamente no entiendo cómo funcionan. Por ejemplo, Es que Fear Second es una editorial que saca buenos productos cada cierto tiempo. Y sobre todo hay que anda buscando material en Europa, qué sé yo, entre autores un tanto más desconocidos. Y cada tanto le da el palo al gato con alguna novela gráfica importante, pero ¿cómo se mantiene viva todos los meses? No lo sé. como tienen muchos cómics dirigidos a un público infantil y juvenil que venden en librerías, yo creo que eso les permite mantenerse capitalizados. De hecho, hablando de eso, yo voy a protestar cuando digan las dos grandes. Yo creo que está mal decir que las dos grandes son Marvel y DC. Cuando digan las dos grandes, yo creo que debemos de referirnos a Viz y Tokyo Pop, que venden bastante más que Marvel y DC. O si lo quieren que sea específicamente de cómic, cuando digan los dos grandes, yo voy a pensar que están hablando de Dav Pilkey y Reina Talia Meyer, que también ellos dos solitos venden más que Marvel y DC. Que si te quisieras poner cínico, ¿qué empresa, qué editorial de cómic va a cerrar próximamente? Puedes decir todas. Es un negocio tan volátil que todas están en la tablita, y la razón por la que Marvel y DC parecen protegidas es porque son granjas de propiedades para dos estudios de cine. Yo creo que la que tiene probabilidades de morir porque ya murió y después resucitó es Bad Idea. Sí, bueno, y eso de resucitar, pues el hecho de que haya sacado la mano de la tumba no implica que hayan revivido, porque según yo no han sacado todavía nada de lo nuevo desde que regresaron. Y pues hay veces que no te das cuenta cuando muere, ¿no? Porque es una desaparición lenta, lo que pasó con Aftershock, por ejemplo, que tenían un par de años con problemas económicos, que no le pagaban a los autores, y de repente se quedaron en bancarrota y ya no dijeron nada ni de liquidación de cuentas ni nada por el estilo. Entonces, es decir, desapareció como que pues ahí pusimos un avisito, ya no estamos. Además de que hay montones de editoriales pequeñas que aparecen y desaparecen todo el tiempo, ¿no? Pero dentro de las medianas, por así llamarlo, yo creo que en el caso de Dark Horse, insisto, yo creo que el hecho de que Richardson tenga toda una parte ahí, yo creo que aún sí está empresa. Es una empresa de videojuegos, no me acuerdo dónde es, pero una empresa europea, la que inició la adquisición de Dark Horse Media. Pero no sé exactamente cómo quedó el tema de los porcentajes, y yo insisto en que ahí Richardson es tan necio que si algo pasa se va a quedar con una parte y va a siempre a Dark Horse como una cosa pequeñita. Y en el caso de IDW no estoy tan seguro que eso pueda pasar, porque ya van dos veces que hace una purga general de personal y se quedan con un esqueleto mínimo para operar. Así es de que yo creo que dentro de las empresas medianas, probablemente IDW sea la que está en más riesgo de desaparecer próximamente. Bueno, tiendo a ser escéptico, siempre terminan echando gente como si eso fuese a solucionar las cosas cuando finalmente la gente es la que produce el dinero, si son los ejecutivos los que deberían echar, pero bueno. Sí, cuando corres a 10 personas y las 10 no ganan lo mismo que un ejecutivo y el ejecutivo no hace nada, pues sí, como que no están atendiendo el problema de fondo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después dice el mismo Ricardo: empecé a leer el periodo del Hombre de Hierro de Dan Slott y me gustó. El primer arco es bastante dinámico y divertido. ¿Por qué no gustó en su momento? Yo diría que varios de estos cómics de Iron Man han tenido el problema de que han sucedido al de Fraction. Pero no sé si a ti se te ocurre alguna otra solución, Beto. A mí la verdad es que el cómic de Iron Man se me hace aburrido muchas veces, un tanto repetitivo. Es que es un concepto al que no hay muchas vueltas que darle, ¿no? Y en la etapa de Fraction hicieron varios cambios notorios y duraderos, y yo creo que eso sí, como mencionas, el tener que seguir eso se convirtió en una tarea un poquito difícil, aun cuando ha habido buenas historias después de eso, como que si sí, toda la gente se queda esperando más y no le da el respaldo que requerían esas series para sobrevivir. Sí, yo creo que uno de los conceptos que trató de rescatar Dan Slott es como que, no sé, le dio un sobredosis de confianza y está así como, a ver, ¿qué puedo hacer con estas ideas que a nadie le gustan? Entonces partió con su Iron Man y ya por ahí, por el segundo año, sacó esa serie del Iron Man 2020, creo que era, Beto. Ya justamente en 2020 era Sí. Dijo, estoy escribiendo Iron Man y no voy a hacer algo con Iron Man 2020. Por supuesto que no. Que es la una versión bastante denostada del personaje de los 90. Entonces, por ahí hay gente que tal vez no le dio la, como yo, la oportunidad que merecía, simplemente porque no. Hay gente que no va a tener nostalgia por algo que no leyó o que lo leyó y lo odió. Entonces, que lo tratan de revivir 25, 30 años después, tal vez no genera el mismo entusiasmo en otros lectores. Sí, yo creo que es eso, que no encontró el público que necesitaba para subir, pero sí me parece que es una serie sólida. Sí, una cosa es que lo hagas con los vampiros interdimensionales de Spider-Man, otra cosa es que lo hagas con Iron Man 2020. Sí, no era tan fácil. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y con eso acabamos con las preguntas de YouTube. Entonces nos quedan Y nada más las más recientes de Twitter. creo que faltan las de Diego Mendoza, Beto, ¿no? O ya las contestaste. No, caray, no, ya vi que no las tengo aquí. Sí, esas me las salté. Ok, dice, hola a ambos, les dejo algunas preguntas. A propósito de la anécdota que comentaba Alberto sobre la piratería en su reseña de No, Vicious. esa sí la respondimos, ¿eh? Ah, entonces, sí, porque dicen 2 semanas, así que yo creo que ya Sí, es fue. que acuérdate que te aparecen como por relevantes. Necesitas ponerle que aparezcan primero los nuevos y si están debajo de, entonces no hay nuevas, te digo. Sí, eso ya lo hemos Ok. respondido. Entonces me parece que no hay más En de YouTube YouTube, ya Beto, no. tenías razón. No, ya nada más quedan las más nuevas de Twitter. Lo que estaba Ok. después de las pendientes de Gaider. Que hay uno que nos pregunta, es comentario Ok. de Héctor Santarriaga en relación a lo que comentamos sobre que a veces nos íbamos por las ramas. Bueno, es que aquí tenemos opiniones divergentes, porque hay gente que le gusta y hay gente que lo odia. Ah, que tú lo mencionaste de los comentarios que han aparecido en Spotify, que decía que de repente nos íbamos por las ramas y perdí el interés. Y Santarriga dice: oh, sí, yo se lo dije a Alberto en la mole. Me gusta cuando divagan y profundizan en otros temas, sobre todo cuando las preguntas que les llegan son bastante simplonas. Así que, como eso responde más allá de la polémica, y con respecto a DevSim, ¿qué opinan de Cerebus? Yo solo he visto ilustraciones de Cerebus, más que nada porque es un cómic que fue popular en los 80 y los 90 y no tenía acceso a él en esa época, después no lo busqué. Y hay algunas de esas ilustraciones que son bastante espectaculares, diría yo. No sé, Beto, tú debes tener una opinión mucho más informada de esto. Yo sí he leído parte de Cerebus, no he leído los 300 números, pero sí hubo un momento en el que me perdió, pero me parece que parte muy bien. La idea de DevSim originalmente era tener un personaje que no, sus aventuras no se contaran con las reglas de Marvel y DC, que ya algo que fuera transcurriendo el tiempo y que realmente empezar con el origen del personaje y cerrar con su muerte. Esa era su intención con Cerebus, al final lo cumplió, pero me parece que sobre todo los primeros 3 o 4 años de la serie son muy buenos. Empieza ahí jugando un poquito de repente con temas de parodia. Se burla mucho de muchas situaciones en los cómics, sobre todo de forma central en el caso de Conan, lo que hace con Cerebus, de tenerlo como bárbaro guerrero, lo utilizaba como una forma de burlarse de los cómics de Conan, pero también se dedica a hacer sátira de repente en muchas otras situaciones, tanto en los cómics como en el mundo real. Entonces yo creo que es un cómic que cuando parte es increíblemente bueno y con el tiempo pues sí. No deja de ser interesante, pero sí me parece que algunos de los conceptos se ven un poquito cansinos. Además de que de repente, cuando empiezan a aparecer una de las primeras políticas de DeepSeek, sí son momentos en los que dices, híjole, no sé si debería seguir leyendo esto. Pero más allá de eso, yo creo que sí es un cómic que vale la pena echarle un vistazo de vez en cuando. Como dirían los gringos, tu kilometraje puede variar, porque si coincides con las ideas políticas de Dave Sim, probablemente no te van a molestar, pero ahí ya es un tema difícil. Es como Bill Willingham, en la medida que se meta en política es más difícil que algunas personas lo disfruten. Sí, y de lo que es de las ilustraciones, habría también que destacar que a veces a mucha gente se le olvida que él tenía un artista de fondos. Entonces, muchas veces la atención a detalle que se ve en las páginas es obra de Gerhard, no de Dave Sim. Entonces, ahí sí habría que recordar ese nombre, porque saben que sí contribuyó mucho al aspecto visual de esa serie. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después tenemos otra andanada de preguntas de Gaider. ¿Les damos de una vez? Ok. Ok, entonces dice, leí la bio de Kirby y Stan Lee de Tom Scioli. ¿Qué opinión tienen de estos cómics en cuanto a lectura y veracidad? Yo pienso que son muy parciales hacia Kirby. Kirby dice casi todo en Marvel, sí. De eso decir que le copiaron Star Wars. Mira, no los he leído. Tiendo a pensar que probablemente son bastante exactos. Obviamente con cierta preferencia por Jack Kirby por obvias razones. Pero no sé, creo que Tom Scioli es un tipo bastante instruido respecto a estas materias. Pero no sé, no los he leído, Beto. Yo leo nada más el de Kirby. Y por ahí un previo con algunas páginas del de Stanley, pero ese no lo he leído. Y sí, mayormente está basado, vamos, o sea, el que son veraces está recogiendo anécdotas y comentarios de gente que conoció tanto a Kirby como a Lee. Entonces, pues ahí también podría depender un poquito de la versión que le hayan contado y demás, pero en términos generales yo creo que son bastante cercanas a la realidad. Lo de que le copiaron Star Wars, pues más bien habría que recordar que Star Wars es una mezcolanza de muchísimas cosas, pero yo creo que bebe de muchas otras fuentes que son ajenas a los cómics de ciencia ficción de Kirby. Entonces ahí sí creo que hay una exageración de por medio. Ya hemos hablado de que ya, quieres ver de dónde se robó cosas para Star Wars. George Lucas, pues no necesitas buscar más lejos que Duna y muchas historias de samuráis, por ejemplo. Entonces, es una mezcolanza de muchas cosas, algo similar a lo que hizo con Indiana Jones. Se robó muchas cosas del cine, de matinés, de aventuras de los años 40 y 50, pero pues esto no implica que haya un plagio de por medio, ¿no? Toma ideas de muchas partes y las remezcla para hacer algo nuevo. Entonces, sí, es muy probable incluso que muchas de estas obras de ciencia ficción de Kirby hayan bebido de las mismas fuentes de las que estaba tomando cosas Lucas, más allá de que le robe. Pero entonces, sí, yo creo que hay mucho de verdad en lo que narra esta biografía. Después, como se dice, también me gustaría que abundaran en su opinión sobre la narrativa, el estilo de trazo junto a la composición tan monótona. No me parece atractivo, pero noté que sale más sencillo de lo que pensé. Pues es completamente intencional, porque Joel está tratando de contar la biografía en un estilo, a como sean los cómics de aquella época. Entonces, insisto, son técnicas narrativas, no es que tenga limitaciones de cómo hacer las cosas, es entender cuál es la intención detrás de lo que hace, y creo que ese es el caso aquí. Sí, sobre todo Shioli, que yo diría que más allá de la opinión que te merezca su dibujo, que puede que te guste o no te guste, el tipo sabe narrar historias. O sea, es cosa de ver los trabajos que ha hecho. Creo que podría ser Godland o G.I.Joe versus Transformers. Que Sí. son completamente distintas, pero ambas beben profundamente del pozo de los cómics de Kirby, principalmente de los New Gods. Y el tipo hace lo que quiere realmente dentro de su estilo, porque, como dije, puede que te guste, puede que no te guste. O sea, esa veneración que siente por Jack Kirby que se manifiesta en su estilo es algo que, si no te gusta estilísticamente, no hay mucho que hacer, pero eso de ahí a que no funcione narrativamente, esos son dos cuentos distintos. Sí, por eso digo eso de que el que tenga un diseño de página tan delimitado, pues está haciéndolo al estilo al que eran los cómics de Kirby, ¿no? Esa es la intención desde un principio y no tiene nada que ver con su habilidad narrativa. Y sobre todo, bueno, Kirby es uno de los que rompe un poco esa estética tan Monótona. tan reglada, tan monótona de los cómics antiguos de la Golden Age, sobre todo. Otro que lo hace, no necesariamente él, pero en sus cómics son los cómics de Spirit. Pero bueno, hay más ejemplos, no son los únicos. El mismo Ditko, que fue de los primeros en empezar a hacer splash pages y cosas por el estilo, pero pues sí, era la norma el no tratar de hacer nada extraordinario con el diseño de página y la composición de viñetas. Sí, pero por ejemplo, aquí pones una secuencia de Stan Lee firmando, qué sé yo, que se va agachando, pero claramente la intención es que te produzca esa sensación, esa monotonía que ves es intencional, o sea, ese es el objetivo. Entonces, Yo creo que el problema ahí con analizar un poco la narrativa es tratar de entender la diferencia entre las limitaciones artísticas de una persona versus la intención del narrador. Porque cuando el narrador hace algo monótono porque ese es su objetivo, es parte de, bueno, de las herramientas, de la misma forma que algo, alguna secuencia en alguna película te puede parecer árida o aburrida. Si es la intención del director, es así. O sea, no sé, es como, ya, vamos a un ejemplo extremo, la secuencia del viaje de 2001, que creo que es poca gente que la puede ver. Pero ese era el objetivo de Stanley Kubrick. Entonces, no sé si podría uno decir, ah, me habría gustado que fuese de otra forma, o que fuese más corta, etcétera. Claro, a lo mejor eso es lo que te gustaría a ti, pero no es lo que te quieren, no es lo que te quieren mostrar. Entonces no es como que Stanley Kubrick le falten herramientas para contarte historias, es lo que te quería mostrar en ese momento, es cosa de ver las otras películas que ha hecho también, o esa misma película en otras partes. Y lo mismo pasa respecto de qué tipo de secuencias eligen. O sea, cuando vas repitiendo figuras, quieres manifestar algún grado de monotonía, tal vez a lo mejor un cambio de humor o cosas por el estilo, cambios más sutiles. Y otras veces no, quieres hacer algo que sea más dinámico, pero bueno, va a depender de la historia que estés contando. Sí, es ahí. A veces es una cuestión de intención, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer con algo? Y eso puede llevarte a tomar decisiones sobre la composición. Por ejemplo, un cómic que es muy dinámico, que en realidad es un webcómic que está traspasado a cómic, es ¿cómo se llama este? El del robot Beto de Scott Wegener. Y Atomic Robo. Atomic Robo. Y Atomic Robo son mayormente las páginas son cuatro viñetas, generalmente. Y es un cómic que se lee, pero rapidísimo, es súper bien dibujado, súper dinámico. Y ese es el objetivo, porque Atomic Robo está pensado en eso, en ser una historia de aventuras, no en detenerse con conceptos tan elaborados de muchas cosas. O sea, ese cómic en particular tiene esta como que bebe del conocimiento popular, del acervo colectivo de las nociones que uno tiene de ciencia ficción, de guerra, de historia. No se va generalmente al detalle de qué pasó en tal cosa o en tal otra. Y esa es la forma en la que funcionan muchas películas, que tú las entiendes por contexto porque tienes nociones de ciertas cosas, pero no le vas a pedir a la gente que se sepa, no sé, lo que ocurrió en el Imperio Romano en el año 254 después de Cristo, para que te entiendan una historia. O sea, no es esa la idea. O sea, cuando aparecen los romanos tienes una idea general de qué son los romanos. No una historia específica de un momento del Imperio Romano, salvo que sea ese el objetivo de esa historia. Entonces, va a depender de qué es lo que estás contando. Sí, y es un caso en el que la forma a veces afecta la función, ¿no? Y una vez más lejos, las tiras cómicas. Mencionabas hace un ratito que Eisner fue de los primeros en estar rompiendo. Habría que ver que Eisner, el Spirit, lo publicaba en suplementos de cómic para los periódicos y tenía la limitación de una cantidad muy limitada de páginas en las que contar. Entonces se manipulaba un poquito lo que hacía con las páginas y es lo que daba estos splash en donde escondía el título dentro de la misma imagen, ¿no? Era una forma de dar una portada atractiva y que fuera al mismo tiempo el principio de la historia. Se ahorraba una página al hacer eso. Entonces, en el caso de las tiras cómicas, cuando te agarras tiras que tienen mucho tiempo de duración, que dos ejemplos excelentes de esto pueden ser, por ejemplo, Peanuts o Calvin and Hobbes, te das cuenta de que hay una historia secuencial que te van contando, a pesar de estar limitados a este formato de tener una línea de tres o cuatro viñetas, que los domingos te daba un poquito más de espacio, era el doble, puede ser algo más grande con eso, pero pues era adaptarte al espacio que tienes disponible para contar la historia, y es algo bien común en los cómics, que dependiendo incluso hasta de la forma en la que quieres manipular el ritmo narrativo. Esto es algo que hace mucho la composición de página. Tú acomodas las viñetas de forma que se convierten en una herramienta que te permite manipular la forma en la que la lee el lector, más allá de la velocidad de lectura de cada quien. Como cuando Keith Giffen se obsesionó por muchos años con hacer estas páginas de nueve viñetas, nueve viñetas, nueve viñetas, nueve viñetas. que la idea era justamente que te detuvieras a leer la conversación e irla absorbiendo. Sí. Y es algo que dices de Giffen. Hay un ejemplo más extremo cuando Bendis hace lo mismo, ¿no? De llenarte una página con 25 o 30 viñetas de rostros y son rostros parlantes, tal cual. Porque la idea lo que quiere es detener la historia, que no estés pensando en qué es lo que sigue la historia, sino que absorbas lo que hay en esa conversación. Es una forma de manipular el ritmo narrativo en un formato estético, que es una posible desventaja que pueden tener los cómics ante la animación, las series de televisión o las películas. Pero es un algo que a lo que le puede sacar la vuelta con los recursos propios del medio. Sí, sí. Pues, bueno, es parte de lo que estábamos hablando hace un rato cuando dije que en el fondo el editor del cómic, o sea, no el editor del cómic, el que hace la edición, el montaje, la edición final del cómic es el lector, porque el lector es el que le da el ritmo al que lo lee. Pero bueno, el artista también puede manipular un poco esa parte con lo que dice Beto, el número de viñetas por página va a reducir la velocidad a la que avanza, la cantidad de diálogo también. En dónde llenas de diálogos, en dónde dejas viñetas silenciosas, incluso la composición de cada una de las viñetas a veces hace que tengas que mantener la vista ahí un instante más. Entonces, insisto, a pesar de que el tiempo no parece un factor en el cómic, puedes manipular el arte y la forma en que lo presentas para alterar la percepción del tiempo en el lector. Sí, sí, hay muchos ejemplos de eso. Un ejemplo lo que hace Transmore, por ejemplo, una referencia. Lo que hace Transmore, sí, en los cómics de Luther Strode, que de repente te daba el efecto de cámara lenta, ¿no? Cuando ves un disparo y en varias viñetas te sigue la trayectoria de la bala. Es otra forma de jugar con la presión del tiempo. Hay dos ejemplos muy buenos de eso, que son el Dark Knight Returns y Witri. Con dos artistas muy importantes. O sea, en el Dark Knight Returns, la escena, la típica escena de la de los padres, está, o la estoy confundiendo con Año 1, está el tema de las perlas, como caen de manera infinita, que sí, es algo que también hace Darwin Cook cuando hace Batman Ego. También le dedica un buen tiempo a esa historia, que es como que cada artista que quiere hacer Batman parte con eso, porque quiere buscar una nueva forma de contar ese trauma. Y en el caso de Witri está el famoso splash page del tipo que están perforando con las balas los animalitos. Hay otra secuencia muy buena que está en el, también es de Frank Whiteley, que está en uno de los números de Multiversity, que es esa secuencia del personaje que salta, en fin, el Peacemaker. Hay mucho de eso, sí, de jugar con la forma en la que los personajes se desplazan, una mezcla de tiempo con espacio, etcétera. Con los personajes que son acróbatas, cuando pones en una sola viñeta es un splash en donde ves en varios puntos al personaje, ¿no? Que es algo que hemos visto muchas veces en cómics de Daredevil, de Spider-Man y más recientemente de Nightwing. Son distintas formas de popular. Incluso, ya que mencionaste Dark Knight Returns, que no venía el caso porque era de Año 1, en Dark Knight Returns el uso de las pantallas de televisión para proporcionar información en momentos en los que de otra forma te entorpece la historia es otro recurso de cómo aprovechas el espacio que tienes de la mejor forma posible. Sí. Bueno, Dark Knight Returns también tiene estas viñetas cortas donde muestra algunas partes de la secuencia donde rompe, no sé, está la del auto. En fin, hay varias de ese tipo de cosas. Como hace esas transiciones de estas páginas que son de lenta lectura con muchas viñetas y después te pone un splash page completo con una, no sé, Batman con el rayo. Cosas por el estilo. Bueno, pasando a lo que sigue ya para ir acabando con estas preguntas de Gaia, dice, cuentan algunas cosas sobre el final de Jack Kirby. Según sabían, no habían dejado a Stan decirle adiós, y ya dicen que fue una confusión. ¿Qué sucedió? Pues vamos a lo mismo. Esto es algo que se reconstruyó a partir de conversaciones. Se presentó Stan Lee al funeral y después, por algo que le contó a su esposa, se sintió muy incómodo porque la gente volteaba a verlo y a murmurar. Entonces a él le quedó la percepción de que no era bienvenido, así es de que después de unos minutos se levantó y se fue. Cuando la verdad es que en los últimos años habían de algún cierto modo hecho las paces, y cuando le avisaron a Ross Kirby, a la viuda de Jack, que Stan estaba presente, ella dijo que le gustaría que Stan dijera algo, y cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Pero pues volvemos a lo mismo, el tema de la percepción, que mucha gente alrededor lo veía él como el malo de la historia y se quedaron con la idea de que estaban peleados, cuando en los últimos años habían tenido ya un acercamiento. Entonces sí, pues es lo que narran ahí, que insisto, no podemos saber exactamente lo que pasó, pero eso es lo que se reconstruyó a partir de comentarios tanto de Ross Kirby como de Stan y de Joan Lee. Y es perfectamente posible que parte de la gente que haya estado ahí efectivamente no haya querido que Stan esté ahí. Uh-huh. Sí. Como también puede ser que algún remordimiento en la conciencia de Stan le haya hecho pensar que esos murmullos tenían que ver con él y a lo mejor no era así. Las dos cosas. Puede haber sido, sí, que algunos murmullos fueran de sorpresa, otros sí fueran de desaprobación, y él le diera más importancia a los segundos por alguna sensación de culpa. Pero pues ahí sí, no tenemos una forma de saber exactamente qué pasaba por su cabeza. Y después, ¿cómo fueron los últimos años días de Stan Lee? ¿Qué fue de su empresa y de aquella? Eso está perfecto en comentarios de noticias. Ahí sí, es meternos mucho en temas por ahí, incluso de demandas, de abuso, de malos manejos y demás, que creo que no vale la pena comentarlo otra vez porque lo hicimos mucho antes de que hiciera, lo comentamos. Entonces creo que no tiene caso volver a tomar toda esta cuestión de temas negativos. Sí, lo comentamos antes de que muriera Stan. Está muy disponible en internet si te pones a buscar, porque ya, bueno, es una etapa moderna donde la cobertura es bastante mayor. No hay que hacer arqueología de esa información, se informó en su momento. Sí, hay toda clase de notas, videos y demás informando de las controversias y situaciones que estaban por ahí, ¿no? Y ya para cerrar, la última pregunta de Gadel Abdul. Dice, ¿de qué se trata City of Glass de Paul Auster? ¿Y qué opinión tienen sobre la adaptación de David Mazzucchelli? ¿Perdón? ¿De quién? ¿De qué cosa? ¿De qué se trata City of Glass de Paul Auster? Es una novela de un autor recientemente fallecido. Ok, no la conozco. Ok, es el inicio de la trilogía de Nueva York de este famoso autor, y la historia es engañosamente compleja. La premisa parte de un escritor que es confundido con un detective privado y que en algún momento decide asumir la identidad y hacerse pasar por dicho detective. Esa es la premisa de donde parte, y pues en muchos sentidos es una deconstrucción del género de detectives, al tiempo que explora a Nueva York como personaje, que es algo que era muy marcado en la obra de Paul Auster, y en particular en la famosa trilogía de Nueva York, de lo que es la primera entrega. Entonces, pues esa es la idea de donde parte la novela. Y en cuanto a la adaptación en novela gráfica, es muy buena. Ahí sí, no sé qué más habría que decir. Yo, esta es la clase de cosas que, en lugar de preguntarnos qué opinamos, léelas, de veras, vale la pena. Tanto la novela de prosa como la adaptación a novela gráfica. Ok. Beto, creo que estamos llegando al final del podcast. Creo que no vamos a comentar nada en esta oportunidad. Estoy cansado, sí. Beto. Sí, teníamos bastantes preguntas. Pues nada más un comentario breve, ya para que no quede, porque fue algo que le dediquemos algunos minutitos en algunas ediciones anteriores. Semana pasada, como hemos estado hablando esto el miércoles 8 de mayo, el pasado fin de semana, el domingo 5 de mayo, me fui a dar una vuelta a la CCXP México. Que, pues, debo decir que yo era muy escéptico de qué era lo que iban a hacer, porque creo que hubo un muy mal manejo de marketing y relaciones públicas de parte del evento, y el anunciar invitados con la nacional equivocada, el haber anunciado un invitado que después les canceló, y lo que hizo fue borrar todas las publicaciones en vez de anunciar la cancelación, el escándalo que se desarmó con los artistas nacionales, que y se tardó primero 2 meses en contestar a la convocatoria de quienes iban a participar en el Artist Valley, y después, cuando les contestaron, era de ay, tienes hasta mañana para darme todos tus papeles y pagarme, que causó muchísimo malestar, y que fue tal el encono que generaron en la comunidad artística en el país, que terminaron por regalar los espacios, ya no le cobraron a nadie. Entonces sí, ya estás aprobado, y nuestro profesor dice que él paga. Entonces sí, pues al final no tuvieron costo a las mesas para los artistas que participaron en este Artist Valley, y yo la verdad es que sí iba con mucho escepticismo, y pues algunos problemas que sí creo que son muy obvios. La organización del evento era un caos, esta idea de que en lugar de recurrir al sistema de pulseras, que es algo muy común tanto en festivales de música como en convenciones de cómics, optaron por esta idea de que fueran gafetes, los famosos badges, y resulta que si tú tienes tus boletos para el evento, ellos te pedían que fueras al centro Banamex, está en un extremo de la ciudad de acceso tanto complicado, que fueras una semana antes del evento a canjear tu boleto por tus badges y te registraras con una identificación oficial, lo cual me parece que es abusar del tiempo de la gente que te está pagando por ir a tu evento. Eventualmente se dan cuenta de que mucha gente ni le interesaba la idea de ir a perder un día extra para obtener los badges y cambiaron el tema para que, ok, si no puedes venir el día del evento, puedes hacer el registro. Esta idea de que tuvieras que ir con tu boleto a registro, pues resulta en que una vez que llegas al lugar, te toma al menos una media hora poder entrar, porque pues primero es ir a hacer la fila para registrarte, presentar tu boleto, tu identificación, porque te dicen, vamos a personalizarte el gafete. La idea de personalización es pegar una etiqueta con tu nombre. En el caso de quienes íbamos con boletos que fueron cortesías entregas por alguna empresa, ni siquiera aplicaba, porque la etiqueta, el nombre que tenía, era el de la empresa que te dio las cortesías. Entonces, en mi caso, yo andaba por ahí con un gafete que decía MBS, que era la estación de radio de donde saqué la cortesía con la que yo acudí al evento. Una vez que ya tenías el gafete, pues tenías que ir a volverte a formar ahora en la fila para acceder al lugar. Que en lugar de entrar por el frente del centro de convenciones, era por un costado y en un lugar muy mal iluminado y en donde la seguridad para acceder al lugar era Lobo, esta compañía que la gente en México seguramente ubica porque son los responsables de la ciudad en todos los conciertos de la Ciudad de México, lo cual pues es de entenderse tomando en cuenta que el socio comercial de CCXP en México es Ocesa, que es el principal organizador de conciertos. Entonces, la complicación que eso trae es que el acceso tenía todas las complicaciones que tiene el acceder a un concierto, de que te van leyendo con códigos de barras y lámparas de luz negra tu gafete, el código de barras, los hologramas, pasas en 4 o 5 puntos de control en donde te leen todo lo que estás viendo, una cantidad de filas en zigzag. Como recital. Sí, tal cual, porque era seguridad de un concierto y el acceso era como en un concierto. Lo cual es bastante absurdo, porque pierdes muchísimo tiempo, media hora nada más para que entres, además de una revisión de mochilas, que era la cosa más aleatoria. ¿Pero qué? Pero ¿por qué? Y yo imagino que tiene que haber algún motivo para hacer eso, ¿no? Porque la empresa que se encargó de la logística del evento aquí en México es una empresa que hace conciertos. Ok, no solamente lo sabe hacer de esa forma. Hay eventos distintos, exactamente. Y la seguridad del Lobo no tiene la preparación para lidiar con gente en un lugar distinto. No había staff en casi ninguna parte. Había algunos tipos con camisetas del evento, pero no sabían nada. Era como si no estuvieran. Les preguntaba, oye, ¿dónde está esto? No sé. Oye, ¿cómo llego aquí? No sé. A lo mejor mi compañero sabe. Entonces, si era una desorganización total con el lugar. Y digo, es gastar media hora de más nada más para poder entrar. Ya una vez dentro, como estaban ocupando prácticamente la totalidad del sitio, no había ningún otro evento en el momento, pues sí ya podías deambular libremente por dentro. Entonces sí, no sé realmente qué tan convence el tema de lo del gafete en contra de la pulsera, porque además tenían un problema que después hizo evidente durante el fin de semana, según me enteré, pues resulta que pasaba lo que a veces pasa en eventos como la San Diego Comic Con, que si tú ibas un rato nada más en la mañana y te ibas a salir, a la hora de salir del lugar, podías afuera venderle tu gafete a alguien más por una menor cantidad para que entrara al lugar. Y esto pues nada más es que cuando salías te decían, va a regresar, si les decías que sí te ponían un sello en el gafete. Entonces con ese gafete sellado, tú se vas afuera a alguien y nada más forma te diles que saliste a comer y vas regresando. Que por ahí me imagino que algunas gentes lo vendían y no les decían cómo, porque sí me tocó cuando ya estaba en registro y a algunas personas le dijeron, es que estos gafetes ya están sellados, si ustedes no vienen de allá arriba, pues entonces los gafetes no son suyos. Y pues eso es un tema que pues es parte de muchas de las cosas normales, a pesar de los múltiples controles para entrar, cosas que no habían tomado en cuenta. Y ya al interior del lugar había muy pocos sitios de venta, había muy pocas tiendas, muchas tiendas de coleccionables, y cuando digo muchas me refiero a 6 o 7, y solamente una tienda de cómics. El famoso Artist Valley, esto de que no es un callejón de artistas, es un valle de artistas, es una exageración horrible porque eran dos pasillos en los que había 50 mesas de artistas, de los cuales quizás menos de la mitad se dedicaban a hacer cómic, el resto eran ilustradores, hacían cosas como stickers, camisetas, cosas por el estilo. Entonces sí creo que ahí el nombre de Artist Valley suena como algo exagerado, prepotente, una hipérbole innecesaria, y que termina por convertirse en algo de lo que te puedes burlar con mucha facilidad, porque si cuando según tú llegabas a mostrarle a la mole, que es el evento establecido, cómo iba a hacer las cosas, y tienes un lugar en el que hay la décima parte de invitados en un espacio pues relativamente reducido de lugar, pues sí, como que te hace pensar, si tu evento se llama Comic Culture Experience, quizás debe haber más presencia de cómics que lo que tienes realmente en el lugar. Había muchísimas activaciones de estudios de televisión y de cine, y muchas actividades más orientadas a niños y adolescentes, que llaman la atención porque al menos el domingo, que creo que sería el día que sería más fácil que hubiera presencia infantil, había muy pocos niños en el lugar, había muy pocos jóvenes. La mayoría del público era adulto. Sí había niños y jóvenes, pero eran los menos. Muchas activaciones de marcas, de que te podías tomar fotos en réplicas de algún set o con figuras de personajes y demás, que pues es algo que también el evento no puede presumir como propio, porque pues eso es un gasto, inversión que hace cada marca que lleva estas cosas para las activaciones. Había algunas que tenían más demanda, por ejemplo, el stand de Furiosa siempre tuvo una fila larguísima porque estaban arreglando camisetas. Pero te imprimían la camiseta al momento y había adquisiciones de maquillaje, entonces era el único lugar en el que tenías que hacer mucha fila. Había un puñado de invitados de cómics internacionales, pero era tan poca la presencia de cómics que no sé qué tanto fan de cómic fue al evento. Nunca tuvieron fila. Tú podías acercarte en cualquier momento a la mesa de Alex Malev o de Dan Mora sin tener que hacer fila, porque no había gente que los haya ido a ver específicamente a ellos. Entonces, creo que lo que trataron de hacer fue una convención de cómics y cultura pop que atrajera más al público que está ajeno a esa escena que al público que pertenece a la misma. Entonces, en ese sentido, por ahí vi quejas de mucha gente que decía que estaba lleno de normies, pero yo creo que esa era la intención del evento. La cantidad de gente que yo vi el domingo, y por lo que vi en fotos de los dos días anteriores, ni de chiste llegaron a lo que presumían, que decían que querían meter 90.000 personas. Yo creo que si metieron 30.000 el fin de semana les fue muy bien. Dudo que siquiera llegue a esa cantidad. Pero los problemas, sí. Es que, o sea, mira, puedo estar muy equivocado, pero me genera la siguiente duda. Cuando tú estructuras este tipo de eventos de una forma, genera ingresos de esa forma. Y cuando los estructuras de otra forma, genera ingresos de esa otra forma. Entonces, ¿a qué voy? Si tú quieres vender puestos, por ejemplo, para el Artist Valley, que finalmente no se hizo, pero ese era el objetivo inicial, y estás cobrando ese monto del que se habló, la persona que compra esa mesa tiene una expectativa de ciertos ingresos que se los van a dar las personas que son capaces de apreciar ese trabajo. O sea, si tú vas a llenar ese evento con gente que tiene otros fires, otros objetivos que son perfectamente legítimos pero son distintos, te va a costar mucho que la gente gaste el dinero que tú esperas en ese tipo de cosas. O sea, una persona común y corriente que viene de la calle a conocer un evento de cultura pop y ver algo de cómics no va a gastar, no sé, 200, $500 en arte original, no lo va a hacer. Uh-huh. Eso lo va a hacer una persona que es un coleccionista y que tiene un objetivo bien específico cuando va a una convención de cómics. Entonces, son dos públicos distintos que a lo mejor los puedes mezclar bajo ciertos, no sé, si diseñas bien el evento, pero parecen ser agua y aceite a mi modo de ver de lo que estás describiendo. Sí, porque tienes gente que se acostumbra a eventos de nicho en donde tienen un público al que le interesa las cosas que hacen, y aquí tienen un público distinto. Entonces en ese sentido, pues si te causa este choque de ok, entonces ¿a quién le voy a vender y cómo sé si lo que hago le interesa a esta gente? Pero digo, a nivel de organización, muchos problemas. Había muy poca gente de staff en el evento, no sé cuántos serían realmente, pero por ejemplo, era muy común que pasaras por las mesas de los artistas internacionales y no estuvieran ahí. Algunas de ellas sí tienen un letrero de lunch break, pero no todas. Entonces, por ejemplo, el domingo cuando yo llegué, vi que Alex Malera estaba sentado. Cuando yo llegué a su mesa ya no estaba ahí y no lo volví a ver en todo el día, pese a que pasé por esa mesa 6 o 7 veces. Entonces no sé si se fue, no sé si iba a regresar, no sé. Yo me salía a las 6 de la tarde, que no me digo que el evento iba a cerrar a las 8, aunque he escuchado que por ahí desde hora y media antes ya estaban cerrando muchas cosas. No sé cómo haya estado el asunto, pero las 6 horas que yo pasé en el lugar, vi a Alex Malev cuando llegué de lejos y después no lo voy a ver en todo el día. Otro tema importante, trajeron invitados de otros países, ninguno de ellos tenía un intérprete dedicado. O sea, dependían de que el artista y la gente que se quedara a su mesa se la aceleraran para comunicarse entre ellos. En el caso de los artistas brasileños como Ivan Reis o Lucas Vernet, por ejemplo, me imagino que ahí el tema de que el portugués y el español tengan cierta similitud probablemente ayudó a que no pasaran tantos problemas. En el caso de Dan Mora habla español, su agente no habla una palabra, entonces ahí también es un tema aparte, pero sí, esas cosas también dicen, ok, traes a gente que no conoce esto y a lo mejor no conoce el idioma, no van a poder comunicarse exactamente cómo se supone que funciona esto. A nivel organizativo, que había muchísimos problemas. El viernes le hicieron un homenaje a Humberto Ramos y platicando con muchos conocidos, muchos amigos personales de muchísimo tiempo de Humberto, no pueden estar presentes en el festival porque las reglas lo prohibían. Me parece que una cosa es que tengas reglas y que están ahí por una razón, y otra que no tengas el sentido común para darte cuenta en qué momento tienes que ser una excepción. Cuando tienes a gente que conoce a Humberto desde hace 30 años, que iniciaron su carrera en paralelo con él, o que lo conocen, lo apoyaron desde el inicio de su carrera, y no les permite estar en un homenaje a él, creo que algo estás haciendo mal. Porque aparte, otra cosa de lo que me enteré fue que no los dejaron pasar, y por lo menos hasta el domingo, Humberto no sabía que no habían dejado pasar a sus amigos. Entonces yo me imagino que en el momento que se lo comentó Humberto, ahí debe haber habido un tema, que pues me imagino que se va de manera futura. Aparentemente, por lo que comentaron algunos de los expositores, la gente de UCS estaba consciente de que habían cometido muchos errores y estaba en la mayor disposición de trabajar para corregirlos en una futura edición. Entonces, creo que lo que terminó pasando fue que se dio cuenta que hicieron muchas cosas mal, regalaron las mesas y demás, y probablemente esta edición no ganó dinero, probablemente incluso lo perdió, pero ellos lo vieron como una herramienta de aprendizaje para ver cómo les va en ediciones futuras. Respecto a los artistas... Pero se supone que es un evento que viene de otro lado donde esto ya se hacía. O sea, ¿qué tanto debiera aprender alguien que está presumiendo de tener experticia en el tema? Sí, esas cosas que no entiendes. Porque, por ejemplo, en su campaña había una chica brasileña que decía: no, amigos, confíen en las SXP. Yo tengo 8 años yendo al evento. Es la cosa más genial del mundo. En Brasil, niña, acá nunca han hecho uno. Y no conocen el mercado, y después de ver todo lo que están haciendo, me queda claro que no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, yo creo que ahí sí les faltó de repente. E incluso la cosa más simple, si va a ser un evento, y es algo bien común, que la gente de un evento va a ver los otros eventos, a ver qué es lo que hacen y cómo lo hacen, para ver qué cosas puede integrar a su plan de trabajo. Y hasta donde yo sé, de CCXP nunca se molestaron en irse a dar una vuelta a la Mole, o incluso a la TNT, o a las ferias de libros, nada. Entonces, el hecho de que toda la organización recayera en Ocesa, que organiza conciertos y nunca ha hecho una convención de nada, sí me parece que fue un error. No sé realmente qué tanta gente de la que hace el evento en Brasil se involucró en lo que estaban haciendo acá. Yo la mayoría de los comentarios que tengo es que lo estaba haciendo la gente de Ocesa. Entonces, si Ocesa lo que hizo fue comprar el nombre y irse a la aventura, pues sí me parece que es uno de los errores de, ok, está bien que tengas mucho dinero, pero eso no implica que lo puedas estar tirando a la basura de una forma tan absurda. Y lo que mencionan los artistas, el no tener tal vez el mercado que ellos estuvieran esperando, con los que platiqué, de la gente que conozco, y muchos de ellos decían que de haber pagado la mesa al precio que les habían dado, probablemente habrían salido tablas o habrían ganado muy poco dinero. Entonces, para ellos eso va a ser algo que habrá que ver si en un año, cuando les ofrezcan, oye, te voy a vender la mesa en tanto, ¿vienes? Lo van a pensar dos veces, porque es una inversión que en esta ocasión les convino porque se ahorraron lo de la mesa. Pero hay gente que viene de provincia y tiene que pagar su viaje a la Ciudad de México, su hospedaje y sus comidas mientras está aquí. Y si va a pagar eso, además una mesa, y va a tener un público similar al que tuvo, con las ventas limitadas que eso implica, probablemente no les va a interesar ser parte del evento a futuro. Entonces, yo creo que esta idea de, sí, sabemos que tenemos que corregir muchas cosas, es bueno, pero también creo que tendrían que darse cuenta de que el hecho de haber tenido un evento que no cumpla con las expectativas de la gente que participó con ellos es algo que les va a causar un daño, por lo menos en el mediano plazo. Sí, sobre todo para la gente que hace esas inversiones grandes, porque una cosa es ir como público, que ese es un cuento, otra cosa es ir como expositor. Porque sí. si ya regalaron las mesas, las entregaron de manera gratis, pero si el objetivo es ganar dinero vendiendo las mesas, la idea es que la gente que las paga gane más dinero que el que gasta, obviamente. Entonces, si no puedes asegurarle eso a la gente, ¿cómo vas a hacer tu negocio? Sí, sí, ese es un problema que habrá que ver cómo reacciona la comunidad, porque... Te digo, el que digas, ok, sí, hicimos cosas mal, pero las vamos a corregir, la gente que va a invertir dinero no está segura de que lo vayas a corregir. No tiene ninguna garantía de que se vaya a hacer el caso y probablemente lo van a pensar dos veces antes de ir contigo si tienen que pagar su mesa. Entonces, digo, el evento es agradable, tienen buenos espacios, había tres áreas de actividades en donde había desde shows de stand-up comedy, mini conciertos, las entrevistas con gente de la que vino a promover películas de Hollywood y demás, que yo creo que es atractivo. Digo, el tema de todas las marcas que llevan activaciones para que te tomes fotos o hagas cosas está muy bien, pero todo eso son cosas que hacen las marcas, no el evento. Entonces sí me queda la impresión como de que fue, ay, pues ha de ser bien fácil y no tenía idea realmente de en qué se estaban metiendo, y pues habrá que ver si es que el evento realmente se sostiene, ¿cómo reaccionan el año que entra, cuando sea que se dé la siguiente versión del mismo? Porque, insisto, yo después de lo que vi, yo fui con una cortesía, entonces me parece que está bien, pero si hubiera tenido que pagar el boleto a precio regular, y creo que no, la experiencia de lo que puedes ver allá adentro no vale un boleto de ese precio. Entonces sí tendrían que mejorar eso muchas cosas. Eso puede ser un problema, porque cuando uno entra con cortesías, claro, va con otra disposición. Porque incluso tienes mayor tolerancia, tener dinero para gastar dentro. Claro. Incluso la comida, que no hay muchas opciones de comer ahí, ya tienen un área en un patio ahí de comida, que es algo que al parecer se ha solidificado en los últimos años. Ya no está el único restaurante que estaba afuera, ya lo quitaron. Entonces sí son limitadas las opciones, pero sí hay... Hay muchas cosas que van a tener que trabajar si es que desean mantener el evento, porque creo que estuvo bien a secas, pero me parece que es una experiencia que no vale el costo de los boletos. Y la cantidad de cortesías que estuvieron regalando por distintos medios me hace pensar que sí tuvieron muchos problemas para vender boletos, y eso tiene que ver con el hecho de que no hicieron anuncios sino hasta el último mes antes del mismo. ¿Cómo vas a convencer a la gente de comprar boletos si no saben qué es lo que va a haber en el evento? Sí, a mí eso me genera bastante molestia, porque tiendo a ser un poco... Tengo cocodrilo en los bolsillos, Beto. Entonces, yo sé que estos espacios donde uno queda básicamente atrapado en el lugar y o se aguanta el hambre y come después de salir, o come en el lugar, te obliga a que tengas que pagar el precio... De la gente que está en ese lugar, que generalmente acuerdan que van a partir de una base, etcétera, para que nadie pierda. La oferta, por ejemplo, cuando fuimos a la Mole, la oferta de comida era, yo diría que bastante mala, mi opinión. Sí. Y era cara. Era comida rápida, cara. Era comida que pretendía ser comida rápida gourmet, pero la verdad es que no le daba para eso y ciertamente no valía lo que costaba. Entonces, como estás en el evento, te ves un poco obligado a elegir entre como cualquier cosa y después salgo a comer en algún lugar, como mejor. No como nada y me ahorro el dinero. O como en alguno de estos lugares donde voy a sentir que me asaltaron. Porque pagas mucho por algo que no vale lo que te están cobrando. Entonces siempre se genera esa sensación de abuso. Que yo digo, ¿qué sentido tiene que la gente salga con esa sensación del negocio? ¿Por qué no mejor ofertas buena comida a precios razonables? Que la gracia esté en conseguir el lugar. Para que la gente salga con otra sensación de ahí. No sé. Mira, yo me comí una torta bastante decente, pero más cara de lo que la pude haber comprado fuera de ese lugar. Insisto, aquí el problema, por ejemplo, en el caso de la Mole... Yo me acuerdo en la Mole comimos... ¿Qué comimos? Comimos como unos burritos calentados en microondas, Beto, algo así. Era muy malo. Ajá. Porque, digo, el problema es que allí, alrededor del lugar no había nada. Había un restaurante que no se caracteriza por tener muy buena comida, ya no está ahí. Era la única opción que existía. Entonces era o comes dentro o no comes. Y en el caso de la mole, ahora que regresó a su antigua sede en el World Trade Center, se supone que el World Trade Center no puedes entrar con alimentos. Pero la mole jamás ha tenido una política de revisarte las mochilas. Entonces, si tú te quieres llevar un emparedado o lo que sea, barras de granola, y alguna botella de agua, lo que sea, si la llevas en tu mochila no vas a tener problema, nadie te va a decir que no y vas a poder entrar con ella. Muchos de los expositores es lo que hacen, sale alguien con una bolsa, compra la comida afuera y meten comida para comer adentro sin tener que pagar los precios del interior. El problema con CCXP es que si la marca acá en México es propiedad de OCESA o OCESA es uno de los socios, el negocio de la comida adentro es de OCESA. Y el hecho de que regresaran las mochilas, sí hubo gente a la que le tiraron botellas de agua que no pueden entrar con las botellas de agua al lugar. Hubo gente a la que le tiraron dulces o incluso chicles. Y había una confusión porque sus reglas, las reglas de lo que podías meter o no podías meter, es la lista de lo que puedes o no puedes meter en un concierto. Y el tema es que cuando es un evento distinto aplica diferente. Y entonces de repente era de, dependiendo de quién te haga la revisión, qué te deja pasar y qué no. Entonces hubo gente que pudo entrar con su agua sin que le dijeran nada, hay gente a la que le tiraron su agua, hay gente que entró con dulces o con chicles, hay gente a la que los hicieron que los tiraran antes de entrar, hay gente a la que no le dejaron meter un desodorante que traen en la mochila. Si traías una botella de agua y te la dejaban pasar, a veces lo que hicieron era que le quitaban la tapa. Pues puedes estar con tu botella, pero destapada. Me enojé tanto. En un recital, eso sí, no en una convención. Ajá, de cómics. Los conciertos lo hacen. Es que Beto, fui a Primavera Fauna hace un tiempo, el noviembre del año pasado, a ver a Blur. Uh-huh. Y llegué con mi botella de agua y me dijeron, no puede entrar con la botella de agua. O yo le digo, ok, ya, pero puede entrar con la botella de agua, pero sin la tapa. Yo le digo, ¿por qué la tapa? No, es que puede ser un objeto contundente si va con la tapa. Le dije, ¿pero qué quiere que voy a lanzar la tapa? No, pero es que con la tapa cierra la botella se transforma en un objeto. Ya, pero voy a un recital, ¿por qué le voy a lanzar una botella a la gente? No, es que es la política, no se puede. Sí, yo cuando vi que era la lista de conciertos, incluso me llevé un cinturón con hebilla de plástico. Entré al recital, Beto, y en el sector donde estaban vendiendo comida, vendían botellas de agua. O sea, a la gente que entra con botella de agua de afuera, se la quitan, pero te puedes comprar una botella de agua adentro. Claro que la botella de agua que me compré afuera me costó 800 pesos, la botella de agua que vendían adentro costaba 2.500 pesos. Bueno, no sé cómo sea allá, porque acá también había venta de botellas de agua adentro, pero si tú ibas y comprabas tu agua, te la daban sin la tapa. Bueno, Beto, lo que hice fue volver y robarme la tapa y tapé mi botella y me fui con eso. Me parece. Acá con la comida, por ejemplo... Digo que mucho fue del... Lo mejor del evento era lo que están haciendo los patrocinadores. Las marcas que participan eran las que estaban regalando cosas y demás. Entonces, por ejemplo, si tú ibas a comprarte un refresco, pues había unos vasos conmemorativos ahí con Pac-Man. Que tengo entendido que mucha gente le negaron el vaso. No, es que ya no hay vasos. Entonces lo voy a dar un vaso desechable. O si quiero un vaso de los de cerveza, tiene que comprarme dos refrescos. Y a mí, por ejemplo, el domingo incluso me regalaron un vaso. Así es de que, porque son vasos que traen los logos del evento, entonces después del evento ya no sirven. Y seguramente les quedaron muchos. Entonces, que haya habido gente a la que le ganaron el vaso, vasos que pagó un patrocinador, que ni siquiera son de OCESA, sí son de esos absurdos que dices, ok, de veras que sí hay muchísimas cosas que van a tener que corregir si es que desean seguir haciendo este evento. Yo estoy convencido que el objetivo de sacarle la tapa a las botellas es que se te den vueltas, se te caiga el agua y tengas que comprarte otra. Es probable. No tiene. Porque aparte, si te dan sin agua, es más probable que causes un accidente. Estamos hablando de un evento de cómics donde hay arte original, hay cosas de papel y tú traes botellas de agua sin tapa. En fin, Beto. Y fíjate, hay artistas todavía, que todavía estoy enojado. Se me había olvidado este trauma, Beto, pero tenías que hablar de las botellas sin tapa. Bueno, y hay artistas que sí entendieron que iban a ver un público distinto. Por ejemplo, Enis Balam, artista mexicano que actualmente trabaja en Marvel, antes de dedicarse de lleno a hacer cómic, él se dedicaba a hacer serigrafía, pero serigrafía de alta calidad, estos de si trabajamos varias tintas y que los pósters tienen un acabado increíble, y llevó un par de serigrafías para venderlas allá. Entonces ya son la clase de cosas que a lo mejor otros eventos de cómic no los lleva, porque una serigrafía pues es una pieza que, no sé, cuesta alrededor de $150, que a lo mejor en una convención de cómics muy poca gente va a estar dispuesta a pagar eso. Se llevó dos y las vendió. Entonces, me parece que en ese caso él sí se dio cuenta de que iba a tener un público distinto al que hay, por ejemplo, en la Mole, y que podía aprovechar para ver si podía vender estos objetos que tienen un mayor costo. Pero en fin, el evento, insisto, fue una experiencia agradable, bien a secas, pero que sí tiene muchísimas cosas por mejorar, y que si eso es lo que piensan ofrecer, me parece que ofrece muy poco para lo que cuesta un boleto. Sí, bueno, ojalá lo revisen. Creo que hacer publicidad de que vienes con la experiencia y el conocimiento y traes lo que los niños quieren conocer, debe ir asociado con cierto conocimiento de cómo funcionan las cosas que aparentemente no tienen. Sí. Pero bueno, Beto, estoy opinando sobre lo que escucho de ti y de cosas que me pasaron en eventos que no son ese. Así que creo que mi opinión sí que no tiene mucha validez en este caso. Pero pues bueno, ya eso. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestras redes sociales están disponibles en esa página. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter o X como Comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestra página de Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, también a la publicación anticipada del podcast y a nuestros especiales o minisodios exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que donan $5 o más al mes. Estamos en proceso de pensar qué vamos a hacer con los minisodios nuevos, así que esperamos sus sugerencias. Por ahí yo propuse la idea tal vez de hacer especiales de lucha libre, pero no, o sea, ahí verían. Dentro de lo que veo yo, lo que puedo comentar, tal vez alguna pelea, algún especial, cosas por el estilo. Si les interesa ese material, háganmelo saber. Si no les interesa ese material, también háganmelo saber para que no lo haga. Y Beto ofreció la posibilidad de comentar algunas películas, que es un tema que a él le gusta mucho. Así que díganos qué esperan que les otorguemos a través de nuestra página de Patreon. Estamos abiertos a sus sugerencias, qué les gustaría escuchar y qué no les gustaría escuchar. En ambos casos son cosas que trataremos de tomar en cuenta para ver qué clase de contenido les ofrecemos. Sí. Y si quieren unirse a nuestro Discord, de donde sacamos la mayoría de las preguntas, aunque no en esta ocasión porque estuvieron algo flojos, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Pues tengo un blog que encuentran en hogueralasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, donde escribo pues mayormente sobre cómics, libros, películas, series de televisión, orientados mayormente a los géneros que son de mi agrado, como son ciencia ficción, fantasía, horror, crimen, etcétera. Y más allá de eso, pues aparte de Twitter, que ya lo mencionamos, yo también estoy más o menos activo en Blue Sky, donde me encuentro igual como Albion2112, al igual que a Comicverso. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. There's a magic I can't hold.